En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Buenas noches y bienvenidos a La Rosa de los Vientos, a la sintonía de Onda Cero. Estamos hasta las 4 de la madrugada, una noche que posiblemente sea distinta porque mañana lunes en algunas partes del estado es festivo, en otras no, en otras por ejemplo aquí en Madrid es día laborable, pero en muchos es día festivo, así que seguramente tenemos hoy a mucha otra gente que por desgracia nos tiene que escuchar a lo largo de la semana a través del podcast, a través de las grabaciones en la página web de Onda Cero, que tiene una cantidad inmensa de descargas, pero es muy probable que hoy también puedan estar junto a nosotros en directo escuchando La Rosa de los Vientos. Y ya sabéis que si queréis entrar en contacto con nosotros, si queréis hacer preguntas, si queréis interactuar con otros oyentes y decir que hoy sí estáis escuchándonos, bueno, pues en Twitter, almohadilla rosavientos es nuestra etiqueta, almohadilla rosavientos. Saludos de parte de todo el equipo que hace posible este programa. Tenemos a Marian Moreno al frente de la parte técnica, Martín Espósito en la redacción, a Silvia que está sola en la codirección. En nombre de todos ellos, recibid los saludos de Bruno Cardeñosa. Ya mismo os presentamos los contenidos para esta madrugada. La madrugada en la que, por supuesto, tenemos tertulia. Manuel Carvellal, muy buenas. Hola, buenas noches. Hablamos de la Segunda Guerra Mundial, de la creencia en la astrología o de cómo se utilizó la creencia en la astrología. El día 2 de noviembre de 1939, un astrólogo suizo, un tal Kraft, informó al mando alemán de que tras su interpretación de los tránsitos planetarios del mapa celeste, él intuía que Adolf Hitler corría peligro entre los días 7 y 10 de ese mes. Y el día 8 hubo un atentado, el famoso atentado de Múnich, en que murieron 8 personas, aunque el Führer salió indemne. A partir de ahí, el Tercer Reich estableció un departamento astrológico en el ejército y el MI5, el Servicio Secreto Británico, hizo su réplica. Una historia apasionante. Sobre una máquina, la máquina Enigma, Silvia Casasola, hablamos también en la tertulia de esta madrugada, mencionando y inventando Alan Turing, hablado de, bueno, se han conocido sus informes respecto a la máquina Enigma y respecto a esa Segunda Guerra Mundial también. Así es. Bueno, buenas noches. Estamos aquí recién llegados de Sevilla y estamos sanos y salvos. Y sobre todo con muchísimas ganas de hacer esta tertulia. Y bueno, pues recordamos a toda la gente que estuvo allí, que sabemos que hizo un esfuerzo y que estarán incluso algunos llegando, retornando a sus casas, que esperemos que también lleguen estupendos. Y solamente hacer una puntualización antes de mencionar la noticia, que ayer se me olvidó, y es hacer mención de Miguel Rodríguez, que tuvo a bien darnos un cuadro estupendo con la imagen de Juan Antonio Cebrián. Y comentábamos la máquina Enigma y Alan Turing, y así es, y es que gracias a él es el artífice de que con su instinto y con sus investigaciones matemáticas, pues que se ayudara a que acabara mucho antes la Segunda Guerra Mundial. Herencia genética, en cierto modo, Juan José Sánchez Oro, la posibilidad de que exista es una tesis que empieza a cobrar fuerza. Sí, bueno, lo que ha desarrollado, lo que parece un poco sacarse de consecuencia de un reciente experimento realizado, como siempre, con ratones, que hacen un gran servicio a la humanidad, muy a su pesar, es que quizás puedan ser determinadas fobias o determinados miedos o determinados traumas se puedan heredar. Es decir, alguien nace con un miedo a algo o con un afecto o con una simpatía hacia algo y es consecuencia de que su progenitor o su abuelo o su bisabuelo en un momento dado tuvo una mala experiencia y eso quedó registrado genéticamente. Y eso tiene un efecto a posteriori y se manifiesta como si se tratara de un trauma que se ha vivido como propio, o sea, uh-huh. se veía como propio, y quizás podría explicar algunas cosas como la posible sensación de reencarnación, por ejemplo, lo de la regresión a vidas pasadas, quizás a lo mejor sea ese recuerdo genético que ha quedado. Lorenzo Fernández nos va a hablar de un descubrimiento, 35 tumbas que se asocian a su civilización del pasado favorita. Perdón, buenas noches. Muy buenas. Efectivamente, se trata de un descubrimiento que yo estaba deseando que se hiciera, porque es una forma de volver a traer a la mesa de la tertulia, como bien dices, una de mis civilizaciones de cabecera, los chachapoyas peruanos, ¿no? Y en este caso, en una zona bastante inhóspita de la región del norte del Perú, se ha encontrado un yacimiento del que de momento se llevan descubiertos 35 sarcófagos. Lo que pasa es que los sarcófagos de esta cultura son bastante especiales, no solo por lo que tienen en su interior, sino por la forma tan especial que tienen y sobre todo por donde están enclavados. Ahora hablaremos de ello. También en el programa de esta noche tendremos El Buscador, toda la información relacionada con el mundo de lo digital, de Internet. Hablamos también sobre los premios Bitácora 2013 y en la sección Un Mundo Feliz os contamos alguna cosa sobre Nelson Mandela, sobre la historia de Sudáfrica, sobre cómo algunos de los que le lloran también fueron culpables, en cierto modo, de lo que le sucedió a Nelson Mandela. Una vida entregada a una causa, una vida que es un auténtico referente ya para todos, la de Nelson Mandela. Almohadilla Rosa Vientos en Twitter y en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Comenzamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. La Zona Cero. Bueno, pues vamos ya con los diferentes temas que os hemos presentado anteriormente y muchos otros que irán surgiendo a lo largo de la tertulia de esta madrugada. Yo creo que en principio nos vamos a situar en ese aspecto histórico, la Segunda Guerra Mundial, a muy pocas semanas, apenas tres semanas de que comience el año 2014, que es un año muy importante para la historia porque se cumple una de las efemérides más importantes y más relevantes, y vamos a estar hablando mucho y se va a hablar mucho y se va a dar mucha información respecto a la Primera Guerra Mundial. Comenzó hace justo 100 años, una historia tremenda. El mundo, Europa, no ha aprendido de aquello. Se embarcó en la Segunda Guerra Mundial. Entre las dos, más de 100 millones de víctimas. Una historia terrible. Dos guerras casi consecutivas que, bueno, han hecho del siglo XX lo que es el siglo más brutal de toda la historia de la humanidad. Un siglo tremendo. Bueno, pues en la Segunda Guerra Mundial, la creencia o la posible creencia de algunos, la utilización que hicieron otros, por ejemplo, en la astrología, en otras ciencias ocultas, pero en este caso en la astrología parece que tuvo su relevancia. Es una historia, a mí me parece fascinante, sobre todo porque no se limita a la Segunda Guerra Mundial, sino es algo que ha seguido ocurriendo siempre. Es sorprendente y probablemente los oyentes les parecería increíble la cantidad de políticos, de presidentes, de personajes influyentes que deciden sobre los futuros de todos nosotros con sus decisiones, pues son profundamente supersticiosos y profundamente creyentes en cuestiones sobrenaturales todavía hoy. Y esto también ocurría en la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, o por lo menos lo que está más documentado es lo relacionado con el Tercer Reich. Todos sabíamos, y es algo que está muy muy documentado, la obsesión, por ejemplo, de Heinrich Himmler y de la SS con todo el tema de la pureza racial, de el origen germánico de la raza aria. Hubo expediciones incluso patrocinadas por las SS a la India intentando buscar el origen de esa supremacía blanca, de esa raza aria y demás. Y lógicamente los servicios de inteligencia aliados encontraron que ahí había una vía de influencia para, como otras muchas armas, para utilizar las operaciones psicológicas contra el Tercer Reich. Como antes decía, en noviembre de 1939 se produjo un incidente extraño, curioso, y es que entre los cientos de profecías que hacían los miles de videntes, de adivinos, de astrólogos alemanes o de los países afines, hubo uno de ellos, un astrólogo suizo, Karl Ernst Kraft, que envió una comunicación al alto mando alemán el 2 de noviembre del 39, advirtiendo de que, según sus tránsitos planetarios, el Führer corría un peligro de muerte, concretamente entre los días 7 y 10 de ese mes. Bueno, pues da la casualidad de que el 8 de noviembre se produce un atentado en Múnich, que Tom Cruise llevó al fin hace poco, la famosa Operación Valkyria, que es un remake de otra película anterior, que fue una historia real y de la que Hitler milagrosamente volvió a salir indemne, como le había ocurrido en la Primera Guerra Mundial cuando era solo un cabo, ¿no? Bueno, y como tantos otros atentados e intentos que sufrió, pero ese quizás es el más conocido, el más destacable, que estuvo más cerca de acabar con su vida. Claro, pues lógicamente, como ocurre en estos casos, lo primero que piensa la Gestapo es que el astrólogo estaba metido en el ajo. Entonces le dicen, ven para acá que nos vas a explicar tú ahora esto de dónde te has sacado tú lo del atentado. Y después de comprobar que no había ninguna relación entre los responsables del atentado y este tal Kraft, establecieron un departamento astrológico dependiendo del alto mando alemán, cuyo objetivo era que asesorase, que colaborase en las operaciones militares del Reich, ¿no? Repito que había ya las SS estaba muy influenciada por toda esa mitología y esas creencias. Y entonces los británicos, en este caso, hicieron una operación fantástica que se está conociendo ahora como muchas otras operaciones psicológicas de la época, y mandan a un personaje que aparece en Estados Unidos en verano del año 41 dando una serie de conferencias, concediendo entrevistas por todo el país, un supuesto experto en astrología y en mancias, un tal Louis Wall, que se dedicó a viajar por los Estados Unidos asegurando que las condiciones astrológicas, él afirmaba que en aquella época, en la primavera del 41, Saturno y Urano eran dos planetas maléficos según la interpretación astrológica, habían entrado en Géminis y era imprescindible que Estados Unidos entrase en la guerra para que no se produjese una invasión de Alemania después de conquistar Europa, que invadiesen Estados Unidos a través de Brasil. Bueno, estoy un poco, ahora nos parece delirante, pero en aquel momento hay tantas decisiones delirantes en el mundo de la política que empiezo a pensar que algunos lo que hacen es consultar a la astrología. Te sorprenderías, macho. Te sorprenderías. Y en España. Sí. En España, te sorprenderías. Bueno, empezamos a tener algunas cosas, ¿eh? Sí, sí, además, mira, lo que te voy a contar es una operación que tiene su réplica en España, que hizo el CNI hace unos años con un diplomático, concretamente de la Embajada de Polonia en España. Bueno, este tío llevaba unas premoniciones y unas visiones resulta que se producían, y hablaba de unas cuestiones geopolíticas y demás que al cabo de un tiempo resultaban ser ciertas. Entonces, claro, ganó mucha popularidad, mucha fama y mucho prestigio. Lo que se descubrió es que este tipo en realidad era un reputado novelista histórico, es un tío, un escritor que escribió antes y después mucha novela histórica, pero que en un momento de crisis económica había abierto una consulta de vidente y se dedicaba a ganarse unas libras en Londres, pues echando las cartas y demás. Cuando ocurrió lo del departamento astrológico de los alemanes, el MI5, el servicio secreto, el MI6 en este caso, el servicio secreto británico, lo reclutó para un supuesto departamento de investigaciones psíquicas, que en realidad era él y poco más, y al que se le facilitaban informaciones privilegiadas por parte del servicio secreto para que él las pudiese hacer aparecer como premoniciones, como visiones que había tenido, y con eso ganarse credibilidad para influir en los políticos que creían en la astrología y para desinformar, para intoxicar con falsas premoniciones. Incluso hicieron correr unas falsas cartas de Kraft diciendo que Hitler iba a perder la guerra. Hubo toda una campaña de operaciones psicológicas fascinante utilizando las creencias, en este caso las supersticiones de los gobernantes, como un arma dentro del conflicto. Es que eran muy supersticiosos. Es que eran y son. El caso más alucinante, yo pongo siempre dos ejemplos que son demoledores. Uno es Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos. Con su astróloga de cabecera todo el día. Sí. Que cogió una hora tan absurda como las 3, 4 de la mañana para su ordenamiento como gobernador de California, cuando ganó las elecciones, porque su astrólogo le había dicho que a esa hora, pues imagínate, ¿quién se va? Imagínate a Zapatero o a Rajoy. No, yo voy a hacer la ordenación a las 4 de la mañana porque es más mejor. Hombre, si se supiera que había un astrólogo detrás, pues sería escandaloso, ¿no? Pero Ronald Reagan, muchas de sus decisiones de Estado estaban influenciadas por un astrólogo muy concreto. Y hace unos unos años se montó un escándalo en París tremendo cuando una conocida vidente y tarotista parisina entregó a una revista del Cuore francesa las grabaciones, las cintas magnetofónicas de las conversaciones que tenía con François Mitterrand, que llegaba a preguntarle, el presidente de la República, por ejemplo, cuándo era el momento más oportuno para que Francia entrase en la guerra del Golfo y demás, pues como un asesor más, ¿no? Una vidente. Y hay toda una historia. Aparte de François Mitterrand yendo, por ejemplo, era un auténtico fanático de todo lo que tenía que ver con esoterismo, pero esoterismo desde un punto de vista elevado. Es decir, no estamos hablando de los cartomantes y de estas cosas que vemos en televisión pasadas ciertas horas de la noche. Este hombre, por ejemplo, hay fotografías que yo creo que son muy, muy comprometedoras, en el sentido de que se notaba que este hombre le gustaba lo que le gustaba y que buscaba algo, por ejemplo, en René Le Chateau, ¿no? Uh-huh. Que todos sabemos la que imagen es un sitio, entrando en esa iglesia. Claro. Un demonio mirando a otro, en definitiva, sí, sí, sí. ¿No? Porque, bueno, el demonio lo recibía con muchísimo cariño, ¿no? Un demonio mirando a otro. Sí. Pero en algún momento dado también se podéis comentar si tenéis conocimiento de algún líder que haya coqueteado con sectas. Claro, el problema es definir sectas, pero hay muchos. En las últimas elecciones en Estados Unidos, uno de los principales candidatos pertenecía a los mormones. Claro, sí. Por ejemplo, claro, ahora se cabrearán porque digamos que son una secta, ¿no? Pero una secta no es un término peyorativo. Secta es un sector, es una escisión de una iglesia mayor. Uh-huh. Y dentro de las iglesias protestantes, pues los mormones son una de las ramificaciones, digamos, ¿no? Una caso de las sectas, de los sectores. Uh-huh. Cienciología tiene un peso enorme, muchos políticos norteamericanos y europeos también. De verdad, nos llevaríamos muchas sorpresas si supiésemos la cantidad de políticos que acuden a la santería, por ejemplo, a la brujería. Viviana Gorbato hace unos años publicó un libro tremendo en Argentina, la Argentina encantada, con todos los presidentes, gobernadores, alcaldes, que eran adictos a estas cuestiones. Y aquí en España me consta que hay muchos políticos muy afines y que han llegado a practicar rituales de santería, que son afines a la masonería, a los rosacruces, a todo tipo de historias. Manuel, y ya que estamos en ese periodo de tiempo, ¿no? Estamos en el periodo de esa Segunda Guerra Mundial terrible, es que no solo se utilizó como arma psicológica, es decir, es que tanto por un lado Churchill como Hitler acudieron al consejo de personas que se creía tenían unas ciertas capacidades extraordinarias para, de una forma u otra, orientar la balanza en la guerra. Por ejemplo, hace muy poquito tiempo, de hecho yo creo que lo estuvimos comentando en la tertulia, salieron nuevas informaciones sobre el que se consideraba pues poco menos que el mago de Hitler, ¿no? Ese hombre llamado Erich Jernhusen, ¿no? Y se hablaba de cómo finalmente pues este hombre, él mismo, se cavó su propia tumba merced a esos vaticinios que se cumplían, porque lo cierto es que se cumplían, pero que tenían una explicación. En este caso voy a hacer yo de Manuel Carballal, ¿no? Porque se decía que Erich Jernhusen, hace muy poquito tiempo salió una serie de informaciones que permanecían ocultas de un señor llamado Marcus Franz, que publicaba, era un periodista que publicaba en un periódico que por aquel entonces se distribuía y se editaba en la Alemania nazi, se llamaba la hoja de las 12, quiero recordar que era, y ahí se hablaba, este hombre hacía sus vaticinios y bueno, pues decía, por ejemplo, fue uno de los que anunció que en un momento determinado veía fuego, veía el Reichstag pues ardiendo, veía hordas comunistas intentando, y judías también, por supuesto, no podían faltar, pues intentando acabar con ese sentimiento alemán y con lo que se estaba orquestando, y justo, pues 24 horas después, se produjo este atentado, ¿no?, prácticamente contra la humanidad. Fueron a buscarlo, evidentemente, ¿no? La Gestapo fue a su casa, llamaron, dijeron, oye, ¿tú cómo sabes esto?, ¿no? Eso fue su condena a muerte, realmente. Pero es que este hombre, Marcus Franz, Franz Marcus, el periodista que lo entrevistó, el periodista que le daba cancha en su periódico, finalmente, con el paso de los años, acabó mostrando documentación en la que se ofrecía pues lo que hacía este hombre para conseguir esos vaticinios. Este hombre montaba unas fiestas que eran terribles en su Palacio de la Magia, como se conocía entonces en Berlín, y en ese Palacio de la Magia iban los jerifaltes de lo que es el orden, de ese terrible orden nazi, de entre otros, por ejemplo, el propio líder del Orden Negra, Heinrich Himmler, Göring, en fin, todos los grandes del nazismo. Y bueno, pues allí iban, se montaban fiestas, se hacían todo tipo de orgías en más amplio sentido, y esta gente largaba a altas horas de la madrugada, y este señor apuntaba y al día siguiente publicaba el vaticinio. ¿Y lo mismo que hacía Crone y con los otros? Bueno, pues hasta Hitler mismo acudió a este señor convencido de que sus poderes eran absolutamente reales y que tenía que ayudarle para combatir al enemigo británico. A propósito de esto que estamos comentando, y tengo aquí a Juan José Sallezoro, que quiere sacar ya su torrente de informaciones sobre este tema. Dice Isabelita: Hitler creía en lo oculto, en la astrología, y que los aliados aprovecharon la ocasión. Soso Cristian hace alusión un poquito a lo que estaba comentando ahora mismo Lorenzo. Dice: si no me equivoco, Hitler tenía un consejero en su staff técnico que también era algo similar, que tenía visiones, premoniciones. Tenía varios. Tenía también estaba ya Maya Billigut, pero vamos, el más importante posiblemente era Jan Janussen. Sí, lo que pasa es que Janussen también dicen, ¿no?, que era una especie de mentalista que hacía espectáculos, claro. Y que parte del lenguaje verbal que incorpora Hitler en sus discursos lo aprende también de él, de las puestas en escenas que realiza. O sea, que era una personalidad muy fascinante y se contagia y aprende de él para luego, bueno, hacer esos discursos que hacía. De origen judío, todo hay que decirlo. Que se descubrió después. Sí, sí, sí. Sí. Y hay una cuestión también en lo de que comentaba Manuel Carvallal de Fanbol, que es que tenía tan confundidos al propio MI5, o lo tenían, digamos, tan protegido, que parte del alto mando británico se creía que realmente era un astrólogo verdadero, y entonces lo justificaban diciendo que había determinados comportamientos de Hitler en lo que era su estrategia militar, que solamente podía responder a que estaba siguiendo en unas pautas propiamente militares o tácticas, ¿no?, formales y canónicas, sino que estaba guiándose por las estrellas. Entonces había gente del alto mando que decía que muy bien que hubieran incorporado este Fanbol dentro de lo que serían las tropas británicas, porque estarían bien asesorados. Por otra parte, había otros que criticaban mucho lo que estaba haciendo, ¿no?, aunque era una especie de títere que funcionaba así, ¿no? Lo que a mí me extraña también es el doble juego que siempre se utiliza, porque esto es muy antiguo. O sea, esto te vas a la época de los romanos y está prohibido hacer vaticinios contra la figura del emperador, pero el hoyo siempre tiene luego una corte de astrólogos, ¿no? Entonces ese doble juego, porque los nazis tenían prohibida la astrología. O sea, estaba perseguida la astrología. Sin embargo, los gerifaltes del partido nazi y del gobierno tenían su grupo de astrólogos que le asesoraba, ¿no? Pero Hitler condenaba. Suele pasar aquí también en la época de la dictadura, pues Franco tenía prohibida la pornografía y luego se hacían sus pases ahí privados, las peliculitas. Sí, sí, sí. Ya lo decía el cura de mi pueblo, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Claro. Y lo bueno de ser presidente, ¿no?, que se hace. Pero eso sigue ocurriendo ahora. Una de las dos que a mí más me alucinó descubrir en Cuba era la de Santeros, Babalao sobre todo, más que Santeros, que estaban trabajando para el servicio secreto de Castro, igual que utilizó el MI5, que utilizó el Reich, no porque esos militares creyesen en la astrología, que esto es el punto importante. Probablemente había militares que sí creían en ella, de lo que eran conscientes es que era una herramienta para obtener información fantástica. Y hasta Fidel Castro, en un régimen comunista que se supone que es ateo, que es materialista, tenía reclutados a muchos, yo he conocido a algunos, babalaos y santeros, que trabajaban para la DGI, porque militares, políticos, españoles, franceses, británicos, que acudían a Cuba, pues igual que tenía las jineteras que trabajaban como informadores para el servicio secreto, para la seguridad cubana, que es uno de los mejores del mundo, por eso Castro sigue vivo, después de todos los intentos, evidentemente. Además de tener a las jineteras, para los que iban a hacer turismo sexual, como sabían que después se iban a echar las caracolas, los bucios, hacerse una limpia con el valero, el babalao, él tenía un montón de brujos que trabajaban como informadores y que en ese ambiente de complicidad, en la consulta con el vidente, en que esos políticos, esos militares se relajaban, hablaban. Lo mismo que ocurría con Janussen, ¿no? Y todos los servicios secretos del mundo, todos han utilizado a los videntes y a los psíquicos, a veces no solo para sacar información, y es otro tema flipante que un día deberíamos desarrollar, sino en algunas ocasiones para introducir desinformación. Y para también, imagino que cuando tú estás preparando una conspiración, estás asumiendo un riesgo. Si tienes una profecía de tu parte que te ayude al éxito, que te garantice el éxito, pues es mucho más fácil. Eso, por ejemplo, pues en tiempos de Felipe II y todo esto se ha utilizado mucho la idea profética para hacer crear, trenzar solidaridades, ¿no?, y dar un golpe. Que de otra manera, a lo mejor la gente, si no sabe que tiene a Dios de su parte o que tiene el futuro de su parte, pues no se atrevería a dar. Y sobre todo, Si yo sé que tú eres un creyente en la astrología y que la astrología está condicionando tus decisiones políticas o de Estado, yo solo necesito a alguien que hable ese lenguaje, que hable de la astrología, porque así podré predecir o intuir las decisiones que tú vas a tomar en función de esos tránsitos planetarios y demás. Y ahora, si encima, que yo soy el enemigo, ¿no?, un agente, un servicio secreto extranjero, yo soy capaz de reclutar, de captar, de sobornar al vidente que te está influyendo a ti, estoy abriendo una vía de influencia fantástica, deliciosa. Poniéndole una gota de humor a este asunto, ya huida con almohadilla Rosavientos, dice que no le extrañaría que se pusiera en manos de Sandro Rey, la economía española. Bueno, oye, a él no le va mal, ¿eh? Vete a saber. Probablemente le va mejor que a los economistas. Por eso te digo. O sea, que... Tiene franquicias, ¿no? Para... Uno tiene pelo, el otro no, pero básicamente no son tan distintos. Y donde hay pelo hay alegría. Claro. Sí. No, pero es cierto lo del vidente como confesor. O sea, ahí es una manera de obtener información. Claro, que, por ejemplo, claro. Rudolf Hess también se dice que cuando él va a hacer el viaje a Inglaterra, que no se sabe muy bien para qué lo hace, sí. Si es para negociar con una alianza contra los soviéticos o no, también parece que había una astróloga por ahí que fue pagada por los servicios secretos para condicionar la fecha, ¿no?, del viaje. La astrología y otro tipo de creencias esotéricas fueron importantes en la Segunda Guerra Mundial. También lo fue el desarrollo de la máquina criptográfica Enigma. Lo fueron en muchas guerras y muchos conflictos de la época, pero parece que su utilización para encriptar mensajes tuvo una relevancia fundamental. Sí. Y eso es lo que traía de cabeza pues a los aliados, que no había forma de descifrar los mensajes que se intercambiaban pues los ejércitos alemanes. ¿Y qué era lo que pasaba? Pues que ya estaban superados y dijeron que tenían que buscar un grupo especializado. Los militares no están muy contentos con esa decisión, pero los servicios de inteligencia dijeron que era necesario. Entonces contactaron con una persona que era un joven experto en matemáticas y que pues iba a convertirse en un pionero de las computadoras, y este experto era Alan Turing. Él, con un equipo de personas, pues empezaron a intentar descifrar esos códigos. Poco a poco sí van consiguiendo pues algún mensaje, algún dato, pero todavía no llegaban a desarrollar todo el contenido de esos mensajes, que era lo que realmente necesitaban los servicios de inteligencia, necesitaban todos los ejércitos aliados para saber las maniobras de los alemanes. Y de aquí pues que tuvieron un golpe de suerte, y fue el 9 de mayo de 1941 cuando consiguieron capturar esa máquina Enigma tan buscada en el submarino U-110. ¿Qué pasó? Pues por lo visto había en su momento pues ciertos datos que decían que el capitán pensaba que se iba a hundir y que abandonó ese submarino. Pero lo que parece que sucedió fue que pues en el bombardeo, que hubo un poco de enfrentamiento entre los aliados y los alemanes, se quedó muy tocado ese submarino, recibieron la orden de que abandonaran el submarino, y por eso, porque ellos tenían la orden, todos los alemanes, de deshacerse de todo tipo de información y que o lo destruyeran o lo tiraran por la borda. Pero al final, como pensaban que se hundía, no se imaginaban que la máquina Enigma la iban a recuperar los aliados. Entonces pues se llegó justo, se quedó flotando en ese impas, les dio tiempo a los aliados a entrar en el submarino y capturar esa máquina, y a raíz de ahí fue cuando ya se consiguieron descifrar todos los mensajes. Pero ¿qué pasó con Alan Turing? Pues que hizo un papel magnífico, fue una persona determinante para que la Segunda Guerra Mundial se terminara mucho antes, no se prolongara, y que supieran ya dónde estaban todos los submarinos alemanes y pudieran incluso saber combatir a Rommel, porque sabían que no tenía combustible. O sea, muchísimas cosas que no hizo que se prolongara la guerra y que no sabíamos dónde podría haber acabado. Pero Alan Turing, por lo visto, pasó así un poco como sin pena ni gloria, y ahora se ha publicado un libro que se llama Alan Turing, el pionero de la era de la información, de Jad Copeland, que este señor es el director del archivo de Turing para la historia de la computación, y recupera su figura, recupera su importancia, y además pues comenta que esta persona, que fue muy importante, murió de alguna manera pues que no está muy clara. Se supone que se suicidó envenenado por arsénico, que fue algo voluntario, pero por otro lado se sabe que fue obligado a tomar un tratamiento de hormonas porque era homosexual. Y ahora se tiene duda de si el servicio de inteligencia pues a lo mejor intentó ahí ocultar ciertas cosas, ciertos datos, y puede que causara ese asesinato. Y esa es una de las partes enigmáticas. Y por otro lado, pues es que este señor, el Alan Turing, era fantástico. Fue un genio del siglo XX porque desarrolló su máquina universal, que fue antecedente del ordenador. Participó en la creación de grandes computadoras en Inglaterra. Teorizó sobre la inteligencia artificial. O sea, que era un auténtico cerebrito. Y mira por dónde, pues mira, al final se quedó ahí como un poco escondido. y que está considerado uno de los padres de la computación. De todas formas, yendo al tema del mundo actual. Se sigue haciendo el desafío de Turing, me parece, cada año, que es una especie de premio donde tienen que hacer intentar mandar mensajes a una máquina, a ver si la máquina responde de una manera inteligente o no. A mí lo que me sorprende es ver cómo la historia se viste de casualidades, porque realmente el hecho de que encontraran la máquina Enigma fue esa casualidad que evitó que la historia ahora sea como es y no sea de otra forma, porque justo cuando es localizada la máquina Enigma es cuando el sexto ejército se está dirigiendo hacia Stalingrado, toman la ciudad de Stalin, que es muy fuerte decir que el ejército nazi se mete en la ciudad de Stalin, la conquista, continúa avanzando, y cuando apenas están a 14 kilómetros de Moscú, es decir, están en plenas vías prácticamente llegando a las puertas de Moscú, algo ocurre que da un giro radical a la historia reciente, por suerte, que hace que quien iba ganando, pues finalmente acabe perdiendo, y eso fue merced a las desencriptaciones, si se puede decir de esta forma, que se empezaron a hacer a raíz de del descubrimiento de Enigma. Es que es fascinante, ¿no? Porque fue una casualidad. Tenía que ser ese momento, porque si hubiera sido otro, pues seguramente la historia sería otra. Hablando de momentos, esta semana has estado en Jaén presentando tu libro. Estarás el próximo viernes en Santander, el viernes 13. Se me ve el plumero, ¿verdad? Sí. ¿Tú también eres supersticioso o no? No, hombre, no. Lo que pasa es que, vamos a ver, a mí me gusta mucho Madrid, me gusta mucho Barcelona, me gusta mucho Sevilla, me gusta mucho Jaén, que es mi tierra, y me gusta mucho Santander. Entonces, bueno, hemos hecho esa primera ruta de presentaciones del Vampiro de Silesia y... El próximo viernes damos los datos en Santander, en la librería Catigara, en la calle San Luis número 5, ¿no? Exactamente, ahí estaremos a partir de las 7:30 en Catigara, que es una librería preciosa que acaban de inaugurar además, y estaremos con muchos amigos, vendrán grandes escritores como Mariano Fernández Urresti, y bueno, pues intentaremos pasar una tarde muy vampírica, pues metiéndonos, ¿no? No en la boca de la vampira, que ya está el ladrillo, pero sí vamos a intentar meternos en esta historia, ¿no? Hablando de meter y de vampiros y de chupasangres, háblanos de los Chapoyas y el último descubrimiento relacionado con ellos. Es que, hombre, yo sí, lo primero que quiero decir es que me han llegado muchos mensajes, sobre todo esta tarde, ¿no? Y nada, pues simplemente recordar a nuestros compañeros de la web de Onda Cero que Chachapoyas se escribe con Y, porque si no puede dar a otro tipo de entendimiento. En fin, dicho lo cual, la verdad es que estamos ante esas bromas, ¿no? Que muchas veces los cronistas pues nos gastan, ¿no? Porque se guían más por la fonética, sobre todo en los tiempos de los que estamos hablando, de la conquista del Perú, esa conquista especialmente dura, ¿no? Y claro, pues es que ahí los cronistas iban a los lugares, preguntaban esto cómo se llama, y claro, decían Chachapoyas. Decían, pues ya está, Chachapoyas, ¿no? No, pues es Chachapoyas, que significa, es un nombre precioso, y mucho más bonito ese significado, porque viene a hablarnos un poco de lo que es una civilización fascinante, ¿no? Ellos son los hombres de la niebla. ¿Por qué? Porque ellos vivían siempre en ciudades que se ubicaban a 3.000 metros de altura y de ahí para arriba, con lo cual siempre estaban por encima del manto de las nubes. De hecho, las tradiciones chachapoyas, lo que nos dicen, voy a decir chachapoyas mejor, porque si no parece que les estoy insultando constantemente, ¿no? Da igual, como lo digas, la gente ya lo tiene totalmente identificado. Luego gastaremos la típica broma que gastamos siempre, ¿no? Si mezclamos a un comechingón con un chachapoyas, que sale? Bueno, vamos a dejarlo ahí. Que es otra cultura, pero bueno, son los nombres, no tienen... No, claro, los comechingones son los esa etnia que florece de una forma extraordinaria en los alrededores de un cerro absolutamente mágico, como es el Cerro Uritorco, ¿no? En Córdoba, en Argentina. Pero es que, bueno, pues sí, se hubieran mezclado, pues en fin, a través de Twitter, que luego que nos lo envíen nuestros oyentes a ver qué saldría. Con Almadilla Rosa Vientos lo pueden decir. En fin, la cuestión es que la cultura de los hombres de la niebla es fascinante, porque cuando llegan los españoles a este lugar, bueno, pues entre otros Pedro Ciza de León, que era el hombre que acompañaba a Pizarro durante toda la conquista del Perú, se quedó realmente fascinado y de hecho dejó escrito, al enfrentarse a esta etnia, concretamente en ciudades pues como Cuelap, ¿no?, 3.000 y pico metros de altitud, decía que los Chachapoyas son indios blancos de una hermosura digna de soberanos, con ojos azules, los cuales son más blancos, se refería a la piel, que los españoles. Es decir, era una etnia, era una cultura, era una civilización que estaba absolutamente desubicada de su entorno. De hecho, el Inca hacía muy poquito tiempo que los había sometido. El Inca, ya sabéis cómo actuaba, es decir, sometía a un pueblo, le dejaba que siguiera especialmente con sus creencias, con sus dioses, pero el dios mayor tenía que aceptarse. Es decir, ellos a partir de ese instante tenían que aceptar como dios supremo al Inti, ¿no? Bueno, pues en este caso los hombres de la niebla se caracterizaban primero por ser un pueblo especialmente puede sonar un poco mal, pero dotado para el tema de la hechicería, es decir, eran gente a las que se les tenía muchísimo miedo, especialmente por ese carácter que se les atribuía, ¿no?, de personas que eran capaces de dominar la magia. Luego también por ese aspecto tan extraño que no se correspondía con nada de lo que había alrededor. Y luego, como hacían los antiguos mallorquines, porque su arma de defensa era una onda, ellos llevaban siempre atado alrededor de la cabeza pues una piedra con esa onda, que bueno, tenían una destreza extraordinaria a la hora de lanzar piedras, con lo cual conseguían avanzar mucho más en la batalla que otros ejércitos más pequeños, todo hay que decirlo. Hay que decir además que cuando se descubre, yo tuve la oportunidad hace un par de años, tres años, de recorrer esta región de muy cerca de lo que es el Amazonas peruano. Tuve la oportunidad de subir hasta Cuelap. Cuelap está a unos 3.200 metros de altitud. Es un sitio que te sorprende porque primero vas recorriendo una serie de desfiladeros que cada dos por tres vas viendo cruces en esas curvas muy cerradas, cruces de aquellos que se han ido para abajo. Ves algún que otro patinazo de quien se ha ido para abajo y cuando por fin llegas hasta arriba te das cuenta de que llegar hasta allí es muy difícil. Es un sitio verdaderamente complicado. Luego que prácticamente está tapado por la vegetación. Es decir, es lo más parecido a Machu Picchu. Machu Picchu no dejaría de ser una especie de plató natural donde se puede rodar, es precioso, muy bien colocado, la llama parece que está siempre en el mismo sitio. Esto sería como Machu Picchu cuando Bingham lo descubre en el año 1911. Está perfectamente cubierto de vegetación, ves cómo salen las casas, las ramas salen pues en el entorno de las casas, ves muros altísimos de más de 20 metros de altura formados por piedras. Es decir, la sensación que te da es que aquello fue creado como una especie de fortaleza a las alturas. La cuestión es, ¿para defenderse de quién? Si es que allí no subía nadie. Es decir, en todo caso, y aquí volvemos a un debate que seguramente Manuel y yo tendremos en alguna ocasión, ellos decían que se defendían de aquello que venía de arriba, de aquello que venía de las alturas, de las montañas. Estamos en un entorno andino en el que pues ya tenemos alturas de 5.000, 5.500 metros. Bueno, pues en este lugar es donde se gesta esta cultura especial, que quizás el que la da a conocer con mayor fuerza fue Jean Savoy, ¿no? Ese personaje en el que posteriormente Spielberg basó su personaje Indiana Jones, ¿no? Bueno, pues él fue el que lo dio a conocer, llegó a descubrir más de 50 ciudades pertenecientes a esta cultura en ese bosque de montaña, de selva. Y ahora, cuando parecía que todo estaba descubierto, cuando parecía que nos quedábamos en lugares como Gran Pajatén, Gran Sabosoa, Gran Vilaya, Cuelap, la Laguna de los Cóndores, cuando parecía que ya no se iba a descubrir nada más, bueno, pues ahora parece ser que ha habido un hallazgo bastante extraño, sorprendente. Extraño porque se pensaba que en cuanto a los hombres de la niebla muy poquito más se iba a descubrir de estas características, y sorprendente por el lugar donde se encuentra, ¿no? Porque estamos en un lugar bastante agreste que, como todos los descubrimientos de este tipo, pues se han hecho de casualidad, ¿no? Estamos en el Cerro del Tigre, concretamente en la población de San Jerónimo, que está dentro del distrito amazónico de Jazán. Bueno, pues el hallazgo, para que os hagáis una idea, se compone de 35 sarcófagos pertenecientes a esta cultura de los hombres de la niebla, tal y como recientemente ha afirmado el director regional de Comercio Exterior de la zona, Manuel Cabañas. Además, Cabañas ha añadido a los compañeros de la agencia andina, la agencia de prensa andina, que el descubrimiento se realizó en julio de este año, es decir, estamos hablando de hace 4 o 5 meses, pero que para evitar los desgraciados saqueos de los huaqueros que son tan habituales en aquella zona, pues no se ha dicho ni pío. Al menos hasta que han logrado proteger precisamente esta zona debidamente, pues para evitar que en un momento determinado allí se vayan 4, 5 o 200, como suele ocurrir en más de una ocasión, y dejen aquello absolutamente como un erial, ¿no? Cabaña, de hecho, ha asegurado que este descubrimiento se produjo en San Jerónimo, que es un anexo del distrito de Jazán, en la provincia de Bongara, en un cerro que abarca 5 kilómetros cuadrados, llamado El Tigre, y concretamente los sarcófagos se han encontrado en una galería bastante profunda, de tal forma que, como está, hay partes que están anegadas por las escorias, de las lluvias, en fin, del paso del tiempo, incluso desechos de los propios sarcófagos que se han quedado hechos polvo, bueno, pues tienen la idea de que pueda haber muchos más. Para que os hagáis una idea, este descubrimiento, pues como ocurrió en su momento con la tumba de Quincy Juan o con el cerro de Potosí, que sabéis que se descubrió porque alguien se puso a hacer una hoguera y de repente se dio cuenta de que se derretía la montaña, dijo, anda, si es que aquí hay plata, ¿no? Bueno, pues en este caso, como os decía, también fue casual, ¿no? Volviendo al tema, yo creo que lo importante está en los sarcófagos que se han encontrado, porque en su interior lo que hay, y aquí está la primera sorpresa, son momias en perfecto estado de conservación, seguramente pertenecientes a alta jerarquía de la cultura chachapoyas, porque evidentemente esos enterramientos se producían en lugares sacralizados, con lo cual ahí solo podían entrar quienes pertenecían a estas etnias especiales, pero lo que ha sorprendido es que son todo momias de niños. Es algo que no se ha producido hasta ahora, no hay ningún descubrimiento de estas características, porque sí era habitual encontrar cuerpos de estos personajes acompañados de sus hijos. Pero solo niños, 35 momias de niños, en esas profundidades de esas galerías, en un lugar que está encaramado en lo alto de la montaña, que para llegar hasta allí hay que recorrer un farallón, que tienes que subir prácticamente 2 horas y media. Es decir, hay que estar en un estado físico, y aún así cuesta horrores porque estás, recordemos, en zona de selva. Bueno, pues se ha encontrado esto, y la verdad es que la sorpresa de, entre otros, el señor Cabañas, bueno, pues de Manuel Cabañas, pues ha sido verdaderamente importante, porque claro, es algo que no se esperaban. De hecho, Cabañas ha destacado la necesidad, bueno, pues como hacen siempre, ¿no?, de proteger estos restos de los saqueos, de los fenómenos medioambientales, porque ya se han empezado a sacar de las galerías, y además ha puesto de manifiesto que el gobierno regional pues quiere poner en valor la zona, y están coordinando con la agencia de turismo pues para ver si de alguna forma, oye, se pueden llevar autobuses hasta allí. Yo creo que lo van a tener un poquitín difícil, ¿no? Pero lo curioso, ya para concluir con este tema, es pensar entre esta maraña que es la selva amazónica, la cantidad de cosas que quedan pendientes de descubrir. Solo un detalle más: los sarcófagos de los Chachapoyas. Yo invito a nuestros oyentes a que entren en Oráculo de Cabecera, en Google, busquen sarcófagos de Carajía, con K, Carajía, K y J, y se van a sorprender, porque van a ver unas formaciones de madera de 3 metros en cuyo interior se colocaban las momias. Es decir, no eran visibles al exterior, pero que así de primeras recuerdan extraordinariamente en pequeñito a los moáis de Isla de Pascua. Pero además no, ellos no, las momias no adoptan ninguna forma particular como en otros enterramientos de la andinos, ¿no? Están, peruanos. Están dentro del sarcófago, pero estirados. No, es decir, exactamente, o sea, lo que hacen es, sería lo más parecido a, recuerda ser el descubrimiento de la momia Juanita, ¿no? Uh-huh. Que está metida dentro de varios fardos, es como una especie de cebolla realmente, ¿no? Sí. Porque está formada por varias capas y está en posición casi casi fetal, ¿no? Muy muy encogida, pues esto es parecido, ¿no? Los encogían mucho porque, claro, tenían que entrar en lo que era la base de ese sarcófago, porque el sarcófago no se ocupa hasta arriba. De hecho, es que el sarcófago, en una de las expresiones que más le gusta a Bruno, no está tumbado, está erecto, es decir, está colocado, apoyado contra la pared. Con lo cual, no es ese sarcófago egipcio que pensamos claro, todos tumbado. No, en este caso los ponen de pie. De ahí lo que decía anteriormente, cuando los ves, te sorprende tremendamente el parecido, valga la redundancia, tan tremendo que tienen con los moáis de Pascua. Con Almadía no sabían todos, Chipi dice que entre un comechingón y un chachapoya sale un trending topic fijo. Bueno, pues ya sabéis, todos a escribir con Almadía Rosavientos en Twitter. Y T10 Frazas dice que entre comechingones y chachapoyas esto parece la parroquia de los vientos. Bueno, pero en la parroquia que será mañana, podéis disfrutar además con la parroquia del Monaguillo todos los días a esta misma hora, a partir de las 2 de la madrugada, y disfrutar y reíros muchísimo, y con nosotros también os damos información y también buscamos que de vez en cuando podáis sonreír un poquito con algunas noticias, estos términos que también pronuncia Lorenzo. Hombre, vamos a ver, y no me meto en otros porque son todavía más obscenos, ¿no? Claro, pero, oye, que detrás hay una historia. Si el nombre es curioso, hombre, y llamativo, pero estamos hablando de una auténtica civilización del pasado, lejos de... Bruno, y hay una historia personal, es decir, tú no sabes los esfuerzos que tengo que hacer cuando te vas a lugares, pues yo qué sé, pues esto, ¿no? Estas zonas determinadas, y estás hablando con los gestores de la museística del Perú, por ejemplo, y te sueltan chachapoyas como chingón, y tienes que, claro, hacer... Pero con toda la naturalidad del mundo, porque no tienen el cerebro pues como nosotros. Pues cuando vas a Chile y te enteras que la lotería se llama la polla gold, pues claro, te quedas, el españolito que llega allí se ríe, pero no entienden por qué te ríes. Claro. Bueno, pues vamos a hablar de otro asunto que me parece también fascinante, Juan José Sánchez Oro. Es una propuesta que nos habla de algo que vendría a ser algo así como herencia genética, como que lo que han vivido nuestros antepasados nos influye de algún modo. Los traumas que ha tenido un abuelo nuestro, por ejemplo, se quedan en los genes, que no es ahí, pero es por entendernos un poquito, bueno, por situarnos. Es en una parte del material genético, lo que pasa que se distingue entre lo que es la genética y la epigenética, que es un poco como el envoltorio que hay encima de los genes, ¿no? Pero realmente es así, o sea, más o menos el planteamiento sería como que alguien, un antepasado nuestro, tiene un susto o sufre un trauma de manera por contacto con el entorno. Eso queda registrado en sus genes, ya digo, no lo que sería en el ADN, la secuencia del ADN, sino en una especie de envoltorio, vamos a decir así, que es eso que ya se llama la epigenética, que luego podemos entrar un poco a concretar en qué consiste, y naturalmente eso además se hereda, o sea que por lo tanto los sustos que nosotros podamos tener, las fobias, las filias, se pueden transmitir a nuestros hijos. Y por lo tanto ellos ya nacen con una determinada predisposición a desear algo o a odiar algo. ¿Cómo esto realmente se trata de demostrar? Bueno, pues a partir de este último experimento que se ha realizado, que se ha publicado esta semana, que lo ha realizado la Escuela de Medicina de la Universidad de Emory en Atlanta, y que, bueno, lo han publicado en la revista Nature Neuroscience, y lo que han hecho ha sido, como siempre, comprobarlo con ratones. Lo que han hecho ha sido crearles un trauma a los ratones y ver si luego sus crías se mantenían ese trauma sin que, por supuesto, ellos lo pudieran saber. ¿Cómo lo han hecho? Pues le han creado a los especímenes de control, a estos primeros ratones, un trauma a partir del olor a la flor de cerezo. En principio es un olor agradable, pero lo que han hecho es que cada vez que les daban para que ellos pudieran oler este aroma de olor de cerezo, les producían una descarga eléctrica. De tal manera que les han generado un reflejo condicionado hasta el punto que evidentemente ya les han provocado esa aversión a ese olor. Bueno, lo que han comprobado es que luego sus crías, automáticamente cuando se las exponía a este olor de flor de cerezo, pues también naturalmente lo rechazaban. Y ahora lo que queda por explicar es si esto es realmente este tipo de fobia que les han generado, pues se puede trasladar al ser humano. ¿Qué es lo que dicen los expertos? Pues que estamos hablando de un tipo de memoria. Normalmente cuando hablamos de la memoria humana se entiende que lo que nosotros aprendemos pues naturalmente no se puede trasladar a nuestros hijos. Pero aquí se abre este campo de que por lo menos los traumas y parte de los traumas que nosotros tenemos no serían medioambientales, sino que podrían estar derivados a partir de una carga genética y serían responsables de nuestros traumas nuestros abuelos o nuestros padres. Y eso habría que tenerlo en cuenta desde un punto de vista psicológico. Pero tiene, por eso yo también veo aquí que esto puede ser muy espectacular, porque igual que transmitimos fobias a olores, a lo mejor lo podemos transmitir a partidos políticos, sí, a tendencias, sí, políticas. Fíjate, estoy pensando en los trabajos recientes de Alejandro Jodorowsky a propósito de cómo el árbol genealógico influye en nosotros, influye en nuestros traumas. Hay una corriente terapéutica que es relativamente reciente, que son lo que se llaman las constelaciones familiares, uh-huh, que trabaja de esa manera. Está basada más o menos en el psicoanálisis y lo que te dice es que los traumas que tú tienes son aspectos heredados de tu familia, los problemas que tú tienes. Por ejemplo, determinados traumas que tuvieron pues desde eventos muy, no sé, violaciones, por ejemplo, que puede tener un antepasado, que quedan registrados. Y eso, lo que pasa es que no tiene un soporte biológico. Estamos moviendo en una cosa como muy filosófica que no está ni mucho menos demostrada científicamente, ni hay publicaciones científicas reconocidas que avalen esto. De hecho, no hay ni unos estudios homologados, ¿no? Claro, pero se trata de antepasados con los cuales no existe una línea de convivencia. Exacto. Porque, bueno, un trauma que haya podido tener un antepasado nuestro, pero que con el que convivamos, madre, padre, abuelo, abuela, eso en nuestra educación, claro, su comportamiento puede también tener una influencia que esté derivada de ese trauma o de todo lo contrario, porque esto no tiene por qué ser únicamente asociable a trauma, sino a todo lo contrario. Claro, también, por eso, claro, digo que aquí la idea es que te pueden transmitir determinadas filias y determinadas fobias. La cuestión es lo que tú dices, hay que distinguir lo que es la modificación del carácter o cómo se va forjando la personalidad a través de la educación, que eso está perfectamente claro, a que tú directamente ya naces siendo de derechas a lo mejor y odiando las izquierdas. La cuestión es si esto... Es decir, igual que ahora podemos hacer, y el otro día lo comentábamos, niños a la carta, o llegará un momento en que podamos hacer niños a la carta diciendo, pues lo queremos de ojos azules, rubio, de una determinada altura, de una determinada complexión, y eso se va modificando los genes para que ese niño nazca con esas características. La cuestión es que si además podemos hacerle que odie determinadas cosas, uh-huh, o que simpatice con determinadas cosas, un club de fútbol o un programa de radio. Claro. Por ejemplo. Uh-huh. Entonces, la cuestión está que, ¿cómo se puede hacer eso? Sometiendo al progenitor a provocarle ese trauma o esa simpatía, también condicionando ese reflejo hasta el punto de que quede, como decimos, expresado en los genes. Porque ya aquí hay que distinguir, sí que conviene distinguir, que aunque las informaciones, por ejemplo, hablan de que se modifica la secuencia del ADN del individuo, eso no es cierto. Lo que se modifica es, como digo, la parte epigenética, que eso sí que se sabe que se puede transmitir. Es decir, nosotros tenemos una secuencia de ADN, que son nuestros genes básicos. Es como sería, en algunas metáforas que utilizan para poderlo entender, sobre todo yo que no soy biólogo, hablan de que sería como el alfabeto. Pero luego está la gramática, es decir, cómo construimos palabras a partir del alfabeto. Pues eso sería la epigenética, es como determinados genes de todos los que tenemos se expresan, se activan o no se activan. Pues lo que consiguen a través de esta fobia que han provocado los ratones es activar o desactivar determinados genes y esa secuencia sí que se transmite y es heredable. lo que no se hereda no queda registrado al nivel del ADN y, por lo tanto, lo que tampoco se sabe es hasta qué grado de herencia se va a mantener esa perturbación que nosotros hemos hecho en el ADN. También yo creo que esto, si se consolida, no estamos hablando de recuerdos de que uno tenga una imagen o que haya tenido una aparición o algo así, pero sí que a lo mejor, si esto realmente, como digo, se consolida, podríamos explicar algún tipo de supuesta regresión al pasado o supuesto caso de reencarnación donde uno se identifica con determinadas pulsiones de un antepasado que ha tenido en la familia que se sabe que sufrió determinada experiencia. Yo me acuerdo cuando se hablaba mucho del mundo de las abducciones dentro del fenómeno OVNI, Antonio Rivera, que se era quizá el primer gran experto español en el mundo de las abducciones, de los supuestos secuestros por seres de otros mundos. No vamos a hablar del fenómeno, pero sí propuso cómo, porque se propusieron, por ejemplo, los recuerdos perinatales por parte de algún investigador como posible explicación a algunas de las imágenes que relataban los presuntos secuestrados por no identificados. Y Antonio Rivera hablaba de la memoria genética, de la herencia genética, como una forma en la que, bueno, una posibilidad para explicar este tipo de sucesos, que transformamos esos traumas en una imagen asociable a lo que es el mundo en el que estamos, pero que se estaban manifestando esos recuerdos en ese modo, ¿eh? El problema es que, vamos, yo estaba donde conozco, claro, que no demasiado. El tema de la memoria dentro del nivel cerebral no está claro que sea genético, sino que es una especie como de configuración neuronal. Tampoco está muy claro que haya un centro preciso de donde está la memoria en el cerebro. Entonces, yo no sé si se puede hablar, como decimos, de imágenes o de recuerdos, que sería algo como más de contenido. Yo creo que hablamos a un nivel todavía de pulsiones, algo así, ¿no? De esas fobias, de esas filias y poco más. Pero yo creo que también lo que comentábamos, si tú orientas a una persona, igual que ahora, por ejemplo, ha sido algo tan concreto, porque es muy concreto, estamos hablando de un olor muy preciso a una flor de cerezo, es que es algo muy concreto. Me planteaba lo que decíamos, si a ti te van educando en generarte una aversión hasta el punto de tener una fobia hacia un determinado símbolo de un partido político y eso queda reflejado, pues es posible que con las... Entonces, pero también puede hacerse... Porque... En el sentido contrario, transmitir valores, o sea, transmitir solidaridad, transmitir, por ejemplo, pues eso, tolerancia, igualdad de género, y yo me pregunto si esto, porque eso se hace a través de la educación, lo que pasa es que no tenemos una tecnología para programar a los ciudadanos de esa manera. Pero muchas veces nuestras filias y nuestras fobias son irracionales en el sentido de que no tienen una razón de ser, un acontecimiento, un hecho, algo que nos hayan enseñado, sino que, bueno, pensamos o apreciamos o despreciamos esto porque sí, porque parece que somos así, ¿no? Yo lo que me pregunto es que la educación persigue esto, con todo lo que es la educación en valores, ¿no?, de la que se habla tanto. La cuestión es si un Estado tuviera, por ejemplo, no es el caso, pero una especie de vacuna a través de la cual te inocularan, pues eso es lo que decimos, una especie de igualdad de género. Yo no sé hasta qué punto un Estado se resistiría a no hacerlo, porque lo está haciendo de otra manera. O sea, cuando a través de la educación nos están vacunando psicológicamente en una serie de cuestiones, por lo menos lo intentan, lo que pasa que no es eficaz. Son normas sociales de convivencia que son mejorables para todos, claro. Pero la programación, que al fin y al cabo es lo que se hace a través de una educación, es una programación cerebral, o sea, la idea es que salgamos con un determinado perfil, no es eficaz, porque sabemos que es falible. Si tuviéramos un instrumental tecnológico para poderlo hacer, ahí yo creo que habría un dilema. Yo no sé hasta qué punto nos inocularían ese tipo, y aquí se puede hacer, es decir, si nos van educando a través de una serie de reflejos condicionados, nuestra siguiente generación va a nacer con una determinada predisposición, con unos determinados valores y, bueno, unas determinadas filias y unas determinadas fobias. Yo creo que no es tan fácil. O sea, en el caso de los traumas, que sea un trauma así muy, muy fuerte, pues puede ser que a lo mejor venga de generaciones anteriores. Pero mira, por ejemplo, Isabelita dice, mis traumas vienen en el ADN. Dice, eso es muy difícil de saber, porque unos hermanos tienen traumas e ideas distintas de otros. Claro, es que por eso hablamos de que hay un margen. Por ejemplo, tú tienes dos gemelos idénticos, que tienen el ADN idéntico, y sin embargo tienen personalidades distintas. No, ¿por qué? No, pero no en todo, hay unas pautas... Sí, pero pueden tener enfermedades distintas. ¿Por qué? Porque hay no solamente lo que comentaba, la genética, sino la epigenética. De hecho, se está tratando de conseguir lo que sería el genoma o el epigenoma, que es una secuencia distinta del genoma. Eso es una parte variable, pero ya decimos que no es tan permanente como una mutación. Las siguientes generaciones pueden tener cambios epigenéticos y esos cambios epigenéticos son reversibles. Y es lo que realmente hace que determinados genes se manifiesten o no. Es que es una especie de otro estrato dentro de lo que es el genoma humano, ¿no? Y es lo que realmente hace que ya digo, se activen los genes o no. A mí me estás dando otra lectura, aquellas viejas maldiciones bíblicas, caiga la ira de Yahvé sobre ti, tus hijos, los hijos siete de tus hijos. Sí. Al final igual tenés razón y todo. Era epigenético Yahvé. Evidentemente. Escuchamos las noticias en Onda Cero, Carlos Rodríguez nos las cuenta y nos pone al tanto de todo lo que está ocurriendo en España, en el mundo, y después continúa La Rosa de los Vientos. Tenemos a tertulia por delante hasta las 2:30 aproximadamente, pero también tenemos El Buscador con Martín Expósito y, como no, la sección Un Mundo Feliz. Hablamos sobre Nelson Mandela. La Rosa de los Vientos, Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos con la tertulia, continuamos en la tertulia Zona Cero con Lorenzo Fernández, con Manuel Carvellal, con José Sánchez Oro. Esta última noticia que nos ha comentado, hay muchos comentarios en Twitter con almohadilla Rosa Vientos, diferentes opiniones. Isabelita, a propósito también del mail y del comentario que hacía ella misma en Twitter anteriormente a las noticias y que comentaba Silvia Casasola, dice que es muy aventurado, que no hay demostración científica, pero que la verdad, a mí personalmente, abre una serie de posibilidades que a veces piensas por qué tal persona tiene esa fobia tan irracional a determinada cosa, ¿no? Bueno, pues posiblemente pueda explicarse por ahí, ¿eh? Sí, no, bueno, la base genética está de que evidentemente muchas enfermedades y muchos traumas y cuadros o supuestas patologías que tengamos, incluso a nivel psicológico, pueden estar condicionadas genéticamente, eso se sabe, ¿no? Incluso Alzheimer puede tener, el Parkinson tiene base genética y tenemos esa predisposición. La cuestión es si el ambiente, es decir, si nosotros podemos manipular de alguna manera, de manera, como digo, ambiental, esa predisposición, incluso que quede registrada genéticamente y trasladarla, ¿no? Que es la gran diferencia, porque hasta ahora es ese tipo de cambios serían cambios por azar, no controlables. Pero ahora tenemos la posibilidad de crear un entorno en el cual nosotros podamos, es decir, esto por ejemplo, si no sé, más o menos lo coge Hitler, no, ya que hemos estado hablando de la Segunda Guerra Mundial, puede crear un determinado entorno de personas que van a ser progenitores, que de hecho ya lo hacía, ya seleccionaba parejas determinadas, ¿no?, para generar esa nueva raza especial, y no solamente ya buscando a un nivel físico, sino condicionarla psicológicamente para que cuando tengan esa descendencia también ya salgan con una determinada psicología especial, ya odien de nacimiento y, pues vamos a suponer, tengan fobia hacia todo lo semítico. Sí, con, ¿no?, ya con lo que hizo ya dejó su huella y su impronta en las generaciones futuras. Acabo de colocar en Twitter con el Media Rosa Vientos una información retuiteada de Manuel Carrial del Ojo Crítico. El Ojo Crítico es una revista, es una publicación especializada, restringida, es decir, que no es comercial, me refiero, pero es una asociación en realidad, ¿no? Es una forma de pensar de muchas personas que aquí nos las he mostrado en muchas ocasiones, como la crítica, el análisis riguroso de determinados sucesos extraños y misteriosos puede llevar a explicación. Ahora lo premiáis, hacéis un premio sobre este asunto. Sí, son ya 20 años publicando esta revista gratuita, que cualquiera se puede descargar por internet desde distintas páginas, y en la que intentamos, llevamos 20 años planteando una forma de entender las anomalías y el misterio y la investigación, pues que a nosotros es la que nos gusta, que es intentar encontrar las respuestas a los casos, a las circunstancias, sean cuales sean, ¿no?, utilizando todas las herramientas que están a nuestra mano para la investigación. Y la verdad es que en muchas ocasiones lo hemos conseguido. En estos 20 años hemos conseguido desmitificar casos recurrentes en el mundo del misterio que todavía siguen apareciendo con mucha frecuencia, desde la historia del ataúd maldito y el vampiro de Borox, los discos Dropa, el astronauta de Fergana, los círculos de las cosechas en España, los aviones de Abidos, bueno, montones de historias que después de investigar mucho sobre el terreno hemos conseguido resolver, y otros casos que también lo contamos, en que a pesar de habernos documentado mucho, de haber investigado mucho, pues no hemos encontrado la explicación, pero creemos que el objetivo de la investigación es encontrar las respuestas, y solo cuando has agotado todas las posibilidades se puede especular. Ahora lo que pretendemos es que esta nueva generación que está llegando ahora a estos temas, de gente joven que le apasiona el misterio, que le apasiona lo paranormal, bueno, pues que no se limiten a gastar su tiempo y su dinero en hacer psicofonías en casas abandonadas, sino que hay cosas, formas mucho más instructivas y más enriquecedoras para todos de investigar. Y ahora esas investigaciones, las bases las tienen en la página web. En la página web, en el ojo crítico, www.elojocritico.info, ¿no? Y hasta el 1 de febrero tenemos abierto el premio, tres premios para las tres mejores investigaciones críticas. No importa la extensión, no importa el tema, no importa la nacionalidad. El caso es que presenten ese espíritu crítico, racional, escéptico en el buen sentido de la palabra, a la hora de investigar. Escéptico que no negativista. Exacto, que duden de todo. Y los resultados los daremos a conocer en el primer congreso que estamos preparando del Ojo Crítico para el 14, 15 y 16 de febrero aquí en Madrid. Hasta el 1 de febrero el tiempo para presentar los trabajos, y el 14, 15 y 16 de febrero daremos los resultados. En elojocritico.info ahí pueden encontrar toda la información en nuestros oyentes. Lo volveremos a recordar. Manuel, hablando de investigaciones, en los últimos años, gracias a los telescopios espaciales, se ha descubierto mucho más sobre el universo que en todo el tiempo previo. Y hay varios hallazgos, ahora se ha hecho una especie de ranking de los más importantes que se han conseguido y que se han obtenido mediante esas modernas tecnologías. Bien, estábamos escuchando a Juanjo hace un momento cómo se está descubriendo cada vez más cosas sorprendentes sobre ese microuniverso que es el cerebro humano, que es la naturaleza humana, y también el macrouniverso nos está dando sorpresas extraordinarias. Y esta semana se publicaban seis de esos descubrimientos desconcertantes, algunos un poco barrocos, un poco extraños y otros realmente difíciles de asumir, que van todo tipo de descubrimientos, desde una gigantesca nube de gases, Sagitario B2, situada en el centro de nuestra galaxia, de nuestra galaxia, que contiene millones y millones de litros de moléculas de formato de etilo, que es la misma sustancia encargada de dar sabor y olor al ron, por ejemplo. O sea, imagínate, es como si en el centro de la galaxia hubiese un inmenso océano de ron. Eso haría las delicias de Jack Sparrow y de los piratas, poder sumergirse en ese océano que está pululando ahí en el universo. O un fenómeno extrañísimo que se llaman las lentes gravitacionales, que producen, igual que los agujeros negros, curvan la luz, hacen que lo que nosotros vemos desde la Tierra no esté ubicado en ese mismo lugar, sino que pueda estar ubicado precisamente directamente en la parte de atrás de esa fuente de gravedad, como por ejemplo una gran galaxia, y ese fenómeno que se conoce como las lentes gravitacionales. Ahora, gracias a los grandes telescopios y radioscopios, estamos descubriendo formaciones, por ejemplo la nebulosa Trífida, que es una especie de enorme nube de gas que tiene la forma de un unicornio, ¿no? Y es una de esas pareidolias que constantemente descubren los astrónomos. Una de las que más revuelo montó en su día era la cara de Marte, por ejemplo, pero hay otras caras en otros cuerpos celestes, como por ejemplo la supuesta cara de Mickey Mouse, que está formada por los cráteres, por una serie de cráteres, por tres cráteres en Mercurio, o una gigantesca abeja, que es una nube de gas interestelar. Hay muchas de esas formaciones que nos permiten entender por qué los antiguos podían interpretar esos puntitos de luz que son las estrellas como dioses de la mitología, porque existe Sagitario, Capricornio, Acuario, que es una especie de composición en el cielo de esos gases. El misterioso flujo oscuro es una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención, que han detectado los astrónomos en el límite del universo conocido, y que para unos podría significar que se trata del comienzo de otro universo, o podría ser una megaestructura creada en la primera etapa del Big Bang. Vamos, que en los próximos años nos vamos a llevar tantas sorpresas profundizando en la mente humana como las que nos vamos a llevar mirando al cielo y descubriendo todo lo que nos tiene todavía que enseñar el universo. Bueno, pues sí, y que casi día tras día estamos dando a conocer nuevas noticias y nuevas referencias. Quizá la que me parece más apasionante de todas ellas es la existencia de esa fuerza atractora que puede estar relacionado con el Big Bang y que abre las puertas a la existencia, porque nos lo comentaba hace dos o tres semanas José Sánchez Oro, que abre las puertas a la existencia de que eso tenga su origen en la existencia de un universo paralelo. La puñeta es que por mucho que miramos allá arriba, todavía no encontramos a nadie que nos devuelva el saludo. Mira que están encontrando cosas y aún están, no encontrar... están en la materia oscura y en la energía oscura, que es lo que lo envía de todo. Habrá, no, que fuera, encender, habrá que encender la luz. Fuera de broma, hay varios autores que, bueno, están dentro de lo que es el entorno del mundo de lo paranormal, que defienden la idea de que parte de los fenómenos paranormales tendrían su origen en la materia oscura. Y que habría ahí una especie de criaturas o de seres, no se sabe muy bien de qué naturaleza, que se manifiestan, salen de esa materia oscura, que es una de las partes más importantes del universo, ¿no? Dentro del porcentaje de lo que no conocemos, se manifiestan de determinada manera y serían la fuente o la causa de muchas apariciones marianas, fenómenos ovnis, etcétera, etcétera. Es decir, esa visibilización, o sea, visibilidad que adquiere en ese momento la materia oscura o la energía oscura, ellos lo entienden como que sería la causa, ya digo, de esos fenómenos extraños. Pero claro, esto naturalmente, bueno, es un brindis al sol. Es decir, es cada vez que aparece un nuevo enigma en el universo, le atribuimos propiedades sobrenaturales y tratamos de explicar lo sobrenatural. Lo difícil es entrar en el detalle de la causa y los efectos, ¿no? Para ver si realmente eso es así. Hablando de enigmas, quizá uno de los que apasiona más en relación al pasado a nuestros oyentes y a todo aficionado al mundo de los enigmas son los oparts, los objetos fuera de su tiempo, aquellos artefactos, objetos que por sus características no pueden corresponder a la época en la que han sido datadas. Bueno, pues estas flechas de las que nos vas a hablar están efectuadas o solamente pudieron haber sido efectuadas, en principio con lo que sabemos hasta ahora, por Homo sapiens. Lo que ocurre que están datadas antes de la existencia de los Homo sapiens. Claro, el problema es que ahora mismo está tan revolucionado todo lo que es la prehistoria que prácticamente todas las semanas, y bueno, hace poco, ¿no?, lo comentabais ayer en el programa, la nueva datación que ha ocurrido con el ADN, que ha puesto patas arriba todo lo que es el origen del ser humano moderno. Se hablaba, por ejemplo, uno de los que eran investigadores de Atapuerca comentaba que el hallazgo que habían realizado era algo así como si encontraran a una especie de negro que está en África con un apellido vasco, ¿no? Uh-huh. Es decir, bueno, pues algo así tan extraño, ¿cómo explicamos esa conexión? Pues es lo que está ocurriendo. Bueno, pues en el caso que tú estás comentando, Bruno, es algo parecido. Es decir, han aparecido una serie de lanzas de con punta de piedra. Realmente lo que se obtiene es la punta de piedra, pero se sabe que iban enmangadas en alguna lanza, que se les da una antigüedad de alrededor de 280.000 años y que es un tipo de tecnología que se atribuía en la zona donde han aparecido, que es en un área localizada dentro de África, del continente africano. En ese área se consideraba que debería pertenecer esa tecnología al Homo sapiens. El problema es que la datación del Homo sapiens, tal cual lo entendemos, con esa capacidad para poder realizar esa tecnología, tendríamos que esperar 85.000 años. O sea, que tenemos una diferencia importante, ¿no?, de esos 85.000 años. Y el tema está en a quién atribuimos esa tecnología, porque los expertos dicen que evidentemente estamos ante algo muy importante. Son unas piezas de piedra que exigen tener unos conocimientos importantes, están diseñadas como de forma puntiaguda, habilitadas para que luego pongamos ahí el hueco de una lanza. Además, hay que unir determinados puntos en esas piedras, esas lanzas que nosotros tenemos, a lo que es el mango de madera, y que eso exige hoy en día incluso tener unas destrezas muy importantes. El problema es, como decimos, que no hay Homo sapiens. ¿Alternativas que se nos ofrecen? Pues dos: o bien retrasamos la fecha de la aparición del Homo sapiens, le decimos que es más antiguo de lo que creíamos en esos 85.000 años para que todo encaje, o empezamos a pensar, que yo creo que ya es un poco lo que se está extendiendo entre los expertos, la idea de que realmente las otras especies que nos han ido acompañando, en este caso estaríamos hablando del Homo heidelbergensis, este Homo en principio tendría unas capacidades intelectuales y unas destrezas mayores de las que considerábamos. Y estamos hablando realmente de que existieron otras humanidades muy importantes, igual que los neandertales, que cada vez se le atribuyen más capacidades y una conciencia superior, y aquí estaríamos en este caso, ¿no? Porque este Homo, que al principio siempre se le consideraba como algo muy, un espécimen, digamos, como muy vulgar, muy vasto, que sí que tenía determinada tecnología, poco a poco se está pensando que llega a tener, por ejemplo, ciertas capacidades simbólicas, que es un aspecto clave para pasar a este humano moderno. La capacidad de simbolización indica que hay una conciencia mucho más avanzada. Y aquí, por ejemplo, nos hemos encontrado, precisamente en Atapuerca, que estos heidelbergensis lo que hacen es que consiguen agrupar en una misma fosa muchísimos ejemplares, y esa concentración, que sería una especie como de enterramiento colectivo, de fosa colectiva, se piensa que puede ser una especie, entre comillas, de ritual. Uh-huh. Y eso ya indicaría, bueno, pues que estamos trabajando ya no solamente con la acción más pura de simplemente alimentarnos y cazar, sino trabajando con eso, con los conceptos, con los símbolos, ¿no? Y es un salto cualitativo muy importante. El caso es que además se considera que este Homo heidelbergensis posiblemente, según los últimos estudios, además se han desarrollado mucho en España, tenía lo que se llama lateralización, es decir, tenía un hemisferio, digamos, más desarrollado que otro, entre comillas, es decir, podríamos distinguir entre diestros y zurdos, que eso también indica que tiene una funcionalidad más específica, y que además, al analizar, por ejemplo, el aparato fonador, la faringe y el oído, se ha detectado que seguramente tenía capacidad para poder emitir lenguaje y por lo tanto se podría comunicar a través del habla, que es un salto brutal. Hay que tener en cuenta que realmente, como digo, la capacidad que nosotros tengamos de manejar significados, eso es propio del hombre. O sea, el hombre, uno de los rasgos, se habla mucho de la razón como el elemento fundamental para distinguirnos o separarnos del resto de las especies, pero realmente la capacidad simbólica, el hecho de que nosotros podamos representar algo que está ausente, porque eso es un símbolo, y reconocerlo, eso es exclusivo del ser humano, ¿no? Decía un antropólogo, Luis Sencillo, que el hombre era el único animal que era capaz de preferir una muerte con significado a una vida sin él. Fíjate, y eso no lo hace no lo hace ningún animal, ¿no? Uh-huh. Porque es increíble, o sea, realmente nos manejamos en una especie de mundo, ¿no? Ideal. Y aquí ya si tenemos lenguaje, estamos manejando símbolos. Y eso es un salto cualitativo importantísimo. Por lo tanto, yo creo que poco a poco se están demostrando que esas especies que en principio parecían como simplemente intermediarios hasta llegar a la cumbre, que es el Homo sapiens, cada vez eran cualitativamente muy importantes y que es un puro azar que hayamos sobrevivido nosotros, pero las otras eran cada vez, como digo, más inteligentes, ¿no? Yo no estoy muy de acuerdo con que eso de que ningún animal lo haga, sería discutible. ¿Una muerte con significado? Por un ideal. Nadie les ha preguntado a los animales, okay, porque mueren, pero hay casos, ahora que tenemos tantas cámaras de videovigilancia por todas las calles, supongo que habéis visto esas imágenes espectaculares de un perro atropellado en una autopista perro arrastrándolo para sacarlo, jugándose la vida porque puede morir también. ¿Eso qué es? ¿Instinto? ¿Casualidad? Que le gustaba el collar del otro perro, o sea que claro, es que nadie, cuando hablamos así con ese menosprecio de la conducta animal, yo no tengo muy claro que nadie se haya molestado en... Hay trabajos ahora sorprendentes, sobre todo los delfines, los primates, asombrosos, sobre la capacidad de, a veces, de sacrificio de una madre con su cría. Entonces, yo creo que también en el campo de la biología nos vamos a llevar muchas sorpresas, vamos a descubrir que somos más animales los humanos de lo que pensábamos y que a lo mejor algunos animales son más humanos también, sí, de lo que nosotros creíamos, ¿no? Tú lo que está claro es que justo lo sé, es que nunca hay que olvidar que el ser humano también es un animal. Claro, el tema son los grados de simbolización, porque por ejemplo una demarcación territorial lo hace un animal, los delfines, por ejemplo, los delfines se habla mucho de los sonidos como sistema de comunicación, pero quizás donde más se comunican los delfines y está más demostrado es con el lenguaje verbal, es decir, el chapoteo en superficie. Eso es quizás donde se ha visto que hay un lenguaje muy articulado de comunicación entre los delfines, aunque siempre nos llama mucho la atención el que hablen porque parece que nos asemejamos a nosotros. Pero eso está muy estudiado y se ve que ahí sí que hay, incluso se reconocen hasta ciento y pico signos de comunicación. Fíjate que frase es la que nos ha comentado Luis Sencillo. Juan José Sánchez Oro lo es, era bellísima, interesantísima, pero también la de Alberto Gómez López con el María Rosavientos en Twitter. La mente racional tiene límites, la imaginación, sin embargo, es más poderosa que el conocimiento. Y Cristian Cuevas, una frase que aquí hemos comentado en alguna ocasión, que tiene origen, pero que es buena recordarla. Hay dos posibilidades, que haya vida extraterrestre, la primera, la segunda, que no haya, y que ambas asustan. Era Carl Sagan, ¿no?, quien decía algo parecido. O que haya vida, y a mí siempre me da mucho terror que haya vida extraterrestre, que podamos comunicarnos con ella y que no seamos capaces de comprenderla. Uh-huh. Porque es tan superior como si nosotros, una hormiga, se intentara comunicar con nosotros. O sea, eso sería frustrante. No somos capaces de comprender, de entender muchas veces entre nosotros mismos, congéneres, imagínate. Sí, tú que siempre estás con el tema de los extraterrestres y luego resulta que cuando se aparecen encima de tu casa, lo ve todo el mundo menos tú, que eso te ha pasado y sabes que hubo muchos testigos. Se lo tiene merecido. Sí, me habían castigado. Claro que sí. Bueno, nos vamos a México con una información que nos habla también de civilización antiguas, Lorenzo Fernández. Pues sí, la verdad es que la semana pasada hablábamos del templo de Quetzalcóatl en Teotihuacán, ese lugar tan fascinante y tan extraño donde se habían encontrado esos restos óseos, y ahora parece que han aparecido otros restos óseos, pero asociados en este caso no al dios Quetzalcóatl, sino a otro, ¿cómo decirlo?, quizás un tanto más siniestro, ¿no? Cuando uno habla del inframundo, especialmente del inframundo maya, quizás la evidencia más significativa la encontramos en esa tumba mil veces citada, que es la tumba de Pacar el Grande. Bueno, me voy a quitar los cascos porque esto está cada vez... Me está pegando chispazos desde que he dicho chachapoyas, ¿sabes? Con lo cual... Sí, también. Que, por cierto, ¿os han quedado algunos con duda de saber si tiene algún significado el comechingón? Porque si hombre es de la niebla chachapoya, comechingón no, tiene otro significado. Comechingón. Ahí parece ser que la fonética actuó bien, con lo cual son comechingones. No queramos ir un poco más allá. Bueno, pues como decía, donde está mejor representado este asunto del inframundo es en la tumba de Pakal, donde se pueden ver esos 9 estadios, ¿no?, en los que se basa y que tiene que atravesar el difunto hasta llegar a lo que es ese cielo maya, ¿no? Ahora se han encontrado, para que os hagáis una idea, pues algo que también es muy común, especialmente en determinadas zonas, pues, por ejemplo, como Chichen Itza, vosotros habéis estado allí, o como Cobá, ¿no?, donde es muy habitual en frisos, especialmente de templos, y ya que decir, en juegos de la pelota, donde podemos encontrar pues hileras absolutas con cientos de cráneos representados. Bueno, pues ahora en el estado de Puebla, los miembros del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, pues están llevando a cabo una interesantísima excavación para intentar, sobre todo y principalmente, saber el significado de lo que se ha hallado. ¿Y qué es lo que se ha hallado, os estaréis preguntando? Bueno, pues ni más ni menos que una construcción en cuyos muros laterales han aparecido incrustados 2 cráneos humanos que, independientemente de que fueran colocados allí cientos de años atrás, lo cierto es que fueron fijados con mucho mimo, con estuco, ¿no?, para que se quedaran allí fijos junto a 8 fémures. Aquí sí me gustaría recordar lo que tú proponías, Juanjo, la semana pasada, ¿no? Esa idea que se tenía de sacralizar, ¿no?, esos lugares. Bueno, no era mío, era de un artículo que habían, sí, habían hecho además el análisis de topográfico. No te quites mérito, hombre, no, que lo propusiste tú. Bueno, pues lo cierto es que es algo que se hacía en la vieja Europa y que por qué no se pudo hacer en un momento determinado en el nuevo continente, ¿no? Sacralizar los lugares, pues colocando estos restos óseos alrededor de esas construcciones especiales, ¿no? Bueno, pues en este caso, lo cierto es que, como decía, no se trata de Quetzalcóatl, sino que se trata de un templo dedicado a un personaje más siniestro. Estamos hablando del dios Mictlantecutli. Lo puedo volver a repetir, ¿eh? Es Mictlantecutli. Y suena igual, además, cuando lo repites, ¿verdad? Enhorabuena. Bueno, pues ¿quién fue Mictlantecutli? Ya no, ya tres ya es tentar a la suerte. Me acelero y ya no sale. Mictlantecutli fue... Ya empezamos. Mictlán, para los vosotros amigos. Lo sabéis, que soy muy listo, pero seguramente muchos oyentes no lo van a saber, ¿no? Este señor fue ni más ni menos que el señor de todos los Volonticú. ¿Y quiénes fueron los Volonticú? Bueno, pues aquellos que te llevaban de la mano a través de los diferentes estadios del inframundo hasta que te presentabas ante el dios que es precisamente este, ¿no? Es el terrible dios del inframundo. Era como un Anubis, entonces, más o menos. Quizás un poco más bestia, ¿no? Porque aquí en este caso, claro, evidentemente los vestigios te dicen que se producían sacrificios humanos y los sacrificios eran encaminados no al dios, sino a salvar tu alma. Es decir, si tú te querías saltar los 9 estadios, que eran bastante puñeteros, pues o bien jugabas a la pelota y ganabas, y si ganabas y eras capitán, te cortaban la cabeza y directamente ibas al inframundo, o si tenías, pues pertenecías a una cierta jerarquía, tenías la posibilidad de que te arrancaran el corazón, te abrieran el canal y directamente pues ibas a ese inframundo donde te esperaba este señor con mala cara, ¿no? Bueno, pues ahora mismo lo que podemos decir es que se ha encontrado, tal y como dicen los arqueólogos, un adoratorio consagrado a esta divinidad. Está localizado a 20 metros al sur del templo mayor de la zona arqueológica de Tehuacán. Y se trataría de una construcción, aproximadamente lo que van diciendo los arqueólogos en cuanto a la datación, es que estaríamos ubicándonos en el entorno del siglo XIV. La idea de que se trate de un templo a Mictlantecutli se debe no solo al hecho de que hayan aparecido los cráneos, sino a otras cosas, ¿no? Por ejemplo, hay otro tipo de hallazgos, como 2 cabezas de cerámica de 30 centímetros, una de piedra, y además hay otra bastante peculiar, se está analizando la composición de la misma, que representa el rostro precisamente de este dios, ¿no?, del dios de los muertos, aparte de que también se han hallado pues más de 300 fragmentos de restos óseos alrededor de esta construcción. Es decir, se trataba de un lugar donde se realizaban, es evidente, sacrificios humanos. De hecho, para sacarnos de dudas, el arqueólogo Ramón López Valenzuela, que es el responsable de la excavación en Tehuacán, asegura que la hipótesis de que el templo estuvo dedicado al señor del inframundo, estoy citando palabras textuales, se debe a que uno de los cráneos tiene restos de pintura roja en la boca, lo que indica que podría tratarse de una personificación de este dios del inframundo. De hecho, la lámina 56 del Códice Borgia lo representa con su lengua roja, de donde hace, en este caso López Valenzuela, la similitud para afirmar que el templo estaba dedicado a esta deidad. Yo solo digo lo mismo que digo siempre, es decir, mucho Facebook, mucho Twitter, pero siguen descubriéndose estas cosas sin necesidad de tener redes sociales. Desde luego que sí. Que son importantes, que son importantes. Por supuesto que son importantes, que nosotros las tenemos y que aquí en la tertulia Zona Cero pues intentamos dar fe de alguna de las cosas que comentan esas redes sociales en Twitter nuestros oyentes con Almohadilla Rosavientos, Pequi Bruja, a propósito del tema de los animales, que un día puede dar para un auténtico debate que puede ser muy bonito. Dice, bravo por Carvallal. A propósito de lo que has dicho, totalmente de acuerdo respecto al mundo animal y lo que desconocemos de ello. ¿Qué nos deparará, se pregunta, la biología? Pero a este propósito también, sobre lo que has comentado, Carlos Amilibia en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es dice, bueno, que es un tema muy conocido en psicología y que se llama instinto, que un animal puede transmitir a sus sucesores un comportamiento si es útil para su supervivencia. Lo difícil es explicar cómo se transmite y cuál es el mecanismo. Es una palabra, instinto. Bueno, yo nunca he entendido muy bien la diferencia entre instinto y sentimiento. Entonces, quizá los humanos muchas veces nos movemos por instinto, si eso es lo que hacen los animales. Yo la verdad es que estoy seguro de que mis perras tienen más humanidad que mucha gente que anda sobre dos patas que yo conozco. Visto que lo tengo clarísimo. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta madrugada con Manuel Carvallal. Gracias, Manuel. Un placer, como Juan siempre. José Sánchez Oro, gracias. Muchas gracias. Lorenzo Fernández, muchas gracias. Hasta buen viaje a Santander el próximo viernes por la tarde, la presentación de tu libro a las 7:30. Estás invitado, si te quieres venir. Vale. Venga, pues venga, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Buscador. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas noches. La figura de Nelson Mandela, inmediatamente tras conocerse su fallecimiento, fue trending topic en el mundo de Internet. Se ha hablado muchísimo de Nelson Mandela, lógicamente. Hasta el buscador por excelencia Google ha rendido su particular homenaje. Sí, sí, os fijasteis en Google, cuando entrabais en la página, había una línea que había añadido el buscador para rendir homenaje al expresidente sudafricano Nelson Mandela. Pues ahí está, enlazaba a una página muy interesante que podéis echarle un vistazo, archives.nelsonmandela.org, de la fundación de Nelson Mandela, con imágenes, con textos sobre su biografía. Muy interesante y pues, todo un detalle también por parte de Google. Desde luego que sí. Google, que nos proporciona más informaciones. Sí, ha sido noticia también esta semana las Google Glasses, porque detuvieron a una señora, una californiana, Cecilia Abadi, de 44 años, iba al volante de su flamante carro, y la detuvo la policía, llevaba las gafas puestas, y ahora recurre la multa de tráfico que entonces le impuso el agente de tráfico, porque no se puede conducir con las gafas de Google Glasses. Bueno, no por ello, sino porque en un tramo en el que la zona estaba limitada a unos 100 kilómetros por hora, la señora iba a 130 kilómetros por hora. Pero es cierto que tampoco se puede conducir mientras se utilizan pantallas de ordenador. Claro, dicen que también ha sido multada por ello, por utilizar las Google Glasses. Va a recurrir la multa de tráfico, dice que ella no lo utilizaba. Según el abogado, es necesario escuchar el testimonio del policía que la detuvo para comprobar si efectivamente vio que estaba utilizando las gafas o no, pero es difícil saber si las están utilizando o no. Sí, que iba haciendo eses, bueno, puede ser. De hecho, en nuestras carreteras sin Google Glasses, pero es frecuente ver a algún conductor. Es frecuente, es triste, pero es así. Algún conductor haciendo eses por la carretera, te aproximas, te acercas a su altura y el hombre o la mujer va con el móvil en la mano y, sí, y toqueteándolo. En muchísimas ocasiones pasa eso. Ya es casi, peligro. Casi lo puedes adivinar únicamente por los movimientos del coche. Ese está con el teléfono móvil. Sí, sí, sí. Así que cuidado porque, bueno, esperemos que no se generalice, ¿no?, el uso de Google Glass cuando uno está conduciendo, porque puede llevar a sustos muy serios, que es nuestra siguiente historia. ¿Qué? que es una historia tremenda. Hablamos de accidentes, hablamos de Twitter. Bueno, cuéntanos. Pues sí, el titular era algo así como que tuitea la muerte de su marido sin saberlo. La escena ocurre en Vancouver. En Twitter escribe el portavoz de la patrulla estatal, Washington Trooper William Finn, escribe que hay un accidente, hay un choque con víctimas en la 205 hacia el sur, a la altura de Padden. Da detalles, carril derecho, con rumbo sur también cerrado, usen rutas alternativas. Y a este personaje, a este portavoz de la patrulla estatal de Washington, pues le seguía Karen Johnson en Twitter. En Twitter, @scancouver, podéis buscarlo. Ahora tienen los tweets protegidos, no se puede leer el historial, pero sí los de el Trooper William, que es WSPD5PIO. Le encontráis en Twitter con ese nick. Y bueno, pues ante esos tweets, Karen dijo: este accidente suena horrible. Más tarde, la gente publicó más detalles, porque, bueno, iba contando qué es lo que estaba sucediendo con el tráfico, y Karen volvió a escribir. Claro, era la ruta que utilizaba su marido, y dijo: trato de no entrar en pánico. Mi esposo salió temprano al trabajo, usa la 205 para volver a casa, no contesta su teléfono. Pues finalmente fue así. De hecho, le preguntó directamente al agente Trooper, le escribió Karen, si tenía la descripción de los vehículos involucrados en el accidente. Y Finn, que lo sabía, dijo que no, que en aquel momento no, que lo sentía. No sabía, claro, decía, claro, que no era el momento ni las formas de decírselo por Twitter, sabiendo que su esposo había fallecido. De hecho, era la única persona fallecida en el accidente. Más tarde, había un nuevo tuit del agente Johnson y decía que sí, que era él y que había fallecido. Bueno, pues desde luego una historia que ponen los pelos como escarpias. Desde luego, no se casi nada. La mujer le estaba siguiendo en directo lo que estaba sucediendo y un poco lo que ella, bueno, intuyó tal vez, pues era cierto. Sí, aquí la intuición, por desgracia, se cumplió. Uh-huh. Bueno, una historia tremenda y, bueno, no sé, habla de cómo son estos tiempos actuales, en donde, bueno, se ha avanzado tanto en el mundo digital que incluso hasta se puede retransmitir sin querer la muerte de alguien próximo, que fue este caso. Menuda fatalidad, desde luego. Vamos a hablar de algo más positivo, son los premios Bitácora 2013. Claro que sí, vamos a cambiar un poco el tercio, hablamos de los premios Bitácoras. Bitácoras.com nacieron en 2003, son premios veteranos, de reconocido prestigio en la blogosfera, en internet. Bitácoras.com se define como centro de recursos en español, completo, democrático, que ya por el año 2003, en sus inicios, reunía servicios como directorio, había noticias, recuerdo yo las noticias, el alojamiento de blogs, se pueden crear blogs, y pasa actualmente por ser la mayor red social para bloggers existente en español, con más de 250.000 usuarios. Alcanzan los premios este año la novena edición, con Eduardo Arcos, Clara Ávila, Pepo Jiménez, @curioso, o mi querido Arturo Paniagua entre el jurado, que ellos decidieron que el mejor blog de acción social era para alguien a quien también queremos y tenemos un cariño especial. Hemos hablado con él en muchas ocasiones, coincidiendo con Eurovisión. Él es un fan de los premios, del certamen. Y en esta ocasión, bueno, pues es por un gran motivo también. Vamos a llamar a Javier Peña, que es director de Portal Parados, para felicitarle por este premio a Mejor Blog de Acción Social. Buenas noches y enhorabuena. Hola, muchísimas gracias. Sí, hombre, mira, llevamos 4 años y como todo proyecto que comienza, los primeros tiempos son siempre muy duros por muchas circunstancias. Una de ellas, la que estás comentando. Yo era usuario de Internet, tenía mi blog personal, pero digamos que no me había lanzado a ninguna aventura de estas características. Tampoco en los primeros momentos yo era un experto en empleo o en formación o en todos aquellos asuntos que tratamos desde Portal Parados, pero bueno, ya sabes que poco a poco, como periodista, pues vas bebiendo de todos aquellos que sí saben, y al final, después del tiempo, pues ya te conviertes, no en un experto, porque a mí la palabra no me gusta, pero sí en una persona que ya conoces mucho más que la media, ¿no? Y Bitácoras viene un poco a ser efectivamente el reconocimiento. A mí me hace particular ilusión porque es un premio que tiene dos características, que tiene una primera fase en la que votan los lectores a través de internet, y luego los tres primeros pasan a la valoración de un jurado que además son expertos blogueros que llevan muchísimos años en internet y que son los que han valorado finalmente que de esos tres finalistas el premio recayese en nosotros, con lo cual tiene las dos vertientes, la vertiente popular de que realmente la gente valora tu trabajo, y luego la profesional, ¿no? Entonces aúna un poco los dos ámbitos. Yo ya diría que además es uno de los pioneros, ¿no? Uno de los premios con más solera en la red, los premios Bitácoras, con lo cual es un reconocimiento realmente importante el que dan a Portal Parados, que como proyecto, pues como portal, tienes información y además tú lo llevas a la televisión, porque te hemos podido ver en televisión, en un programa, en Televisión Española, pero ahora ¿dónde te podemos ver? Porque sí, ahora estoy los lunes en Espejo Público, allí pues ofreciendo oportunidades de empleo y también hablando de, aconsejando un poco a los espectadores de aquello que pueden hacer pues para conseguir ese objetivo, ¿no? Porque muchas veces nosotros siempre defendemos que esto de enviar el currículum a cientos de lugares y que no te respondan de ninguno es un tipo de búsqueda muy limitado. Hay que ampliar un poco el abanico, ampliar un poco el horizonte y tomar nuevos caminos. Si tuvieras que hacer un análisis de esos años acerca del empleo, en materia de empleo, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, pues han sido también años muy duros, porque claro, nosotros empezamos cuando la cifra de desempleados no llegaba a los 4 millones, estoy hablando de la EPA, y ahora estamos casi llegando a los 6. Entonces ha sido un periodo bastante complicado, pero además es que encima tengo que decir que el mercado laboral, las empresas en general, son bastante opacas a la hora de ofrecer información sobre sus procesos de selección y cuesta mucho acceder a esas ofertas que no se publican en los portales de empleo normales, digamos, y desde ese punto de vista la labor del desempleado es aún más difícil. ¿Cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Quizá ese. Bueno, ese, el segundo reto más complicado es nosotros nacemos, y lo decimos muy claramente, con como proyecto empresarial, es decir, que pretendíamos vivir de esta página web, y eso ha sido verdaderamente muy complicado, porque ya sabes que el mundo de la publicidad en internet, primero, pues como en todos los ámbitos, ha sufrido las consecuencias de la crisis, han bajado muchísimo los precios que se pagan por los banners, y realmente además nosotros no hemos tenido ningún apoyo por parte de ningún gobierno, de ninguna gran empresa del sector que haya dicho, oye, pues vamos a apoyar a estos chicos que son tan majetes, y hemos tenido que buscar fórmulas para obtener ingresos con el fin de que el proyecto pueda seguir adelante, claro. Es que no había nada tampoco similar a lo que proponías cuando comenzaste, ¿verdad? Es decir, había, sí, portales de oferta de empleo, búsqueda de empleo, pero no había nada parecido a Portal Parados. Bueno, había algunas páginas de empleo, puro y duro, pues, por ejemplo, Expansión y Empleo, que es como la más histórica, y alguna otra, pero sobre todo era un tipo de página como muy elitista. Entonces, escribían para personas que tuvieran una carrera, dos másteres y 5 idiomas. Y nosotros pensamos que, por un lado, había que escribir para todo tipo de público, y en segundo lugar, nosotros no somos solo una web de empleo, somos una web para desempleados que eso sí que es el concepto que novedoso que nosotros aportamos. También el tipo de información, porque las web de empleo que había antes pues se dedicaban más a consejos, a hablar del networking y a hablar de ese tipo de cosas, y nosotros lo que aportamos es información muy práctica de oportunidades de empleo, de empresas que están en procesos de expansión y que, por tanto, hay que estar pendiente de las oportunidades que puedan generar. Y a raíz de eso, sí han surgido muchas otras páginas que han seguido un poco el camino que nosotros hemos marcado. Pues ahí está, actualidad, empleo público, autoempleo, iniciativa, ocio, busca empleo, cursos, máster, dudas, incluso coaching también, ¿no?, que está muy de moda. Sí, bueno, empezamos por una sección de psicólogo, pero al final, como tiene mucho que ver la psicología con el coaching, pues aunamos ambas materias en una sección. Pues nada, Javier, gracias por compartir estos minutos en La Rosa de los Vientos. Esta es tu casa y cuando quieras, pues nada, aquí ya sabes que nos tienes para hablar contigo, y bueno, si son por estas buenas noticias, pues mejor que mejor, te volveremos a llamar, claro. Muchas gracias, y ya sabes que yo con vosotros me encuentro como en casa, así que un placer. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El fallecimiento el pasado jueves de Nelson Mandela ha despertado una inmensa oleada de cariño, afecto y recuerdo a quien durante 27 años estuvo en la cárcel por luchar a favor de la justicia y en contra del racismo. Después fue presidente de su país. Eso sí, muchos parecen olvidarse de que apoyaron de forma directa o indirecta el régimen que le condenó. Lo contamos aquí. Un mundo feliz. Haremos un ejercicio de memoria con un protagonista, Nelson Mandela, el mayor referente moral que existía en el mundo, el hombre que más y mejor representa la lucha por la justicia, la solidaridad y la igualdad, el hombre que hizo del perdón su bandera, el hombre que perdonó a sus captores, el hombre que no ha escuchado cómo esos mismos captores se acordaban de él, pero no se acordaron de lo que hicieron. En todo el mundo se recuerda su figura. Nosotros lo hacemos hoy con algunas cosas sobre las que se ha pasado de puntillas. Hasta el año 2008, Nelson Mandela, que salió de la cárcel en 1992 y que después fue presidente de Sudáfrica hasta 1999, estaba en la lista de terroristas más peligrosos, insistimos, hasta el año 2008. En una lista como terrorista peligroso que elaboraron los servicios secretos norteamericanos y sus diferentes instituciones asociadas. Mandela, hasta entonces, no podía entrar libremente en los Estados Unidos. Los documentos filtrados por WikiLeaks en los últimos años ofrecen datos que sostienen cómo Mandela era vigilado de cerca por los mandatarios occidentales. En esos documentos se revela la vigilancia a la que era sometido para trasmostrar sus críticas a George Bush por la guerra de Irak. Del mismo modo, criticó a Tony Blair, a quien consideró, según sus propias palabras, un ministro de Asuntos Exteriores de Washington por apoyar dicha guerra, que Mandela calificó de contraria a derecho, contraria a la ONU y contraria a los principios de justicia social. Estas afirmaciones no gustaron en los despachos oficiales. Pero esos documentos decían algo, si cabe, aún más grave. Los informes de WikiLeaks revelaron la participación directa de la CIA en la detención y captura de Nelson Mandela. Pero volvamos al principio, hablemos de Sudáfrica, un país con más de 50 millones de habitantes y una extensión de más de 1.000.000 km². Fue una de las tierras que dominó Inglaterra en la época colonial. Desde 1806 fue el país el que rigió los destinos del pueblo. Su situación estratégica resultaba vital para el dominio del mundo. Además, sus recursos naturales hicieron del país una auténtica mina. El poder blanco se basó en un dominio económico que usaba a los negros como esclavos. Ese poder tuvo su origen en el dominio previo de la región por parte de los holandeses. Los colonos europeos fueron conocidos como los Boers o Afrikaners. Consideraban que las poblaciones nativas eran salvajes y que debían ser domesticadas mediante la esclavitud. Los Boers se enfrentaron a los ingleses, que en un principio consideraban la esclavitud como un impedimento para la creación de mercados de consumo. Sin embargo, tras la victoria inglesa frente a los colonos europeos de origen holandés y también alemán, los nuevos dueños de Sudáfrica entregaron gran parte del control del país a los derrotados e impusieron normas racistas. A lo largo del siglo XIX, especialmente en la segunda mitad de dicho siglo, los británicos impusieron normas que obligaban a los sudafricanos a trabajar, por ejemplo, sin poder modificar su labor y sin poder abandonar su puesto ni cambiar de empleo. Si alguien lo hacía, era condenado a severos castigos físicos. En 1910, las leyes segregacionistas se impusieron con fuerza. Se hizo un reparto de tierras que ellos consideraron equitativo. Mientras más del 75% de la población del país era de raza negra, a ellos solo le entregaron el 7% de las tierras para cultivo, mientras los blancos se quedaron con el 93%. También se determinó que las ciudades importantes solo podían ser lugar de residencia para los blancos. Los negros se convirtieron en mano de obra barata en un país que nutría sus arcas gracias a la minería y la agricultura intensiva. Los levantamientos de la población negra fueron reprimidos por las autoridades de forma brutal. Unos disponían del dinero, de las armas, de la fuerza bruta. Eran los blancos, los nacionalistas herederos de aquellos colonos europeos y los ingleses que dominaban el país. Mientras todas estas leyes segregacionistas fueron asentándose, nació un movimiento en defensa de los derechos de los negros. Era el Congreso Nacional Africano. La organización adoptó medidas de resistencia pacífica frente al régimen del apartheid que ya estaba impuesto en todo el país tras la Segunda Guerra Mundial. La organización fue ilegalizada en 1958. Johannesburgo, la capital, siguiendo los mandatos de Londres, ejecutó la orden. La represión fue mayúscula. Fueron además tiempos de poderosas inversiones extranjeras. La mano de obra barata a la que estaban obligados los negros fue la llamada de atención que tuvieron esas fortunas. Nelson Mandela era uno de los líderes de este colectivo del Congreso Nacional Africano, pero Johannesburgo consideró que los intereses contrarios a Inglaterra y Estados Unidos que representaba el grupo y sus aliados deberían ser seguidos de represión. En solo dos décadas los dividendos de los inversionistas se habían multiplicado por 5. Los negros ganaban por el mismo trabajo entre 5 y 10 veces menos. La miseria llegó a todas partes con una inflación a la que solo podían hacer frente los blancos. Los nativos quedaban condenados, pues, a la pobreza y la exclusión. It's a god-awful small affair. Nelson Mandela fue uno de los dirigentes del Congreso Nacional Africano que fueron detenidos. En aquella época, a los negros se les prohibió el voto. Acusado de comunismo, radical y terrorista, fue capturado en 1952. Los documentos a los que hacíamos alusión muestran cómo la CIA participó en la detención de Mandela. Según estos informes ahora conocidos, Mandela fue vigilado durante la reunión que mantuvo con otros dirigentes del Congreso Nacional Africano en Durban. La cita tuvo lugar el 5 de agosto de 1962. Los agentes de la CIA proporcionaron los detalles de la reunión, así como la forma de localizar a Mandela. El documento dice que fue la propia CIA la que entregó a Mandela al Departamento de Seguridad del país. Comenzaba así un largo cautiverio de 27 años. La primera ministra británica en los años 80, Margaret Thatcher, definió el Congreso Nacional Africano como una organización terrorista típica. Dijo que cualquiera que piense que en un futuro gobernará Sudáfrica vive en un cuento de hadas. Afortunadamente, se equivocó. Junto a ella, el presidente norteamericano Ronald Reagan mantuvo su postura y se opuso a las sanciones de algunos organismos internacionales que las quisieron imponer debido a las normas que formaban parte del apartheid. Mandela fue liberado en 1990, pero durante 17 años más, tanto él como otros dirigentes del partido requirieron de un visado especial expedido por la Secretaría de Estado de los Estados Unidos si querían viajar allí. Mandela no abandonó esa lista negra hasta el año 2008, una lista en la cual se decía que se encontraba en observación. Fue tras la llegada de Obama al poder cuando la situación se restituyó. Pero conviene hacer memoria. Un miembro del Partido Conservador, el de Thatcher, dijo textualmente que el terrorista negro golpeaba el rostro de la primer británica con sus palabras. Otro destacado miembro de ese partido, del Partido Gubernamental Británico, Teddy Tyler, instó directamente a asesinarlo. Mientras duró la prisión para sus dirigentes, el Congreso Nacional Africano encontró refugio para sus actividades en países como Mozambique o Zimbabue, que habían logrado alcanzar su independencia, mientras el apoyo extranjero al poder blanco en Sudáfrica fue creciendo. En su guía mundial, el Instituto del Tercer Mundo dice textualmente lo siguiente: para que Sudáfrica impusiera su fuerza económica y militar, fue esencial el apoyo que recibió de Estados Unidos. Cerca de 400 empresas norteamericanas tenían intereses en el país. Fueron vitales para el desarrollo industrial y el potencial militar sudafricanos. Reagan decía que el régimen imperante en el país, el régimen segregacionista, era fundamental para la consolidación del mundo libre. Más recientemente, otro vicepresidente norteamericano, Dick Cheney, aseguró en el año 2004 que Mandela tenía la costumbre de saludar a terroristas y comunistas. Entre los años 1978 y 1989, el presidente del país fue Peter Botha. Hizo leves reformas, levantó el veto al voto para algunas minorías étnicas, pero no para los negros, que seguían sumidos en las normas del apartheid. Hubo nuevas revueltas que conmocionaron al mundo, pero Botha fue implacable con los opositores, entre ellos con el arzobispo Desmond Tutu, que también fue encarcelado por oponerse a las normas segregacionistas. Tras estas decisiones, las protestas fueron en aumento. Hubo una huelga general en 1989 en la que los negros se saltaron la prohibición que tenían. 3 millones se manifestaron. La represión provocó de nuevo decenas de muertos, pero algo empezó a cambiar. Parte de la minoría blanca decidió aliarse con las víctimas. Se atisbaba como la presión internacional podría hacer que la situación mejorara. Finalmente, esa presión hizo que Clinton levantara el veto a las sanciones impuesto anteriormente por Ronald Reagan. El último país en unirse a la condena internacional, eso sí, hay que recordarlo, fue Israel, que hasta 1987 no decidió retirar sus críticas a Mandela. Una de las medidas que tuvo que adoptar el sustituto de Botha, llamado Frederick Lekrek, fue legalizar la organización de Mandela. Tras la legalización de este partido, considerado como terrorista por Londres y Washington, Mandela fue liberado. Comenzó el largo proceso de reconciliación nacional. Se retiraron las sanciones, hubo elecciones libres, ganó Mandela, ganó Madiba. Entre enfrentamientos con numerosos problemas, el país creció. La esperanza de vida se ha situado por encima de los 60 años. La pobreza afecta ya solo a menos del 10% de la población. El acceso al agua ya es superior para el 90% de la gente. Tras más de 2 siglos, los negros son libres. Mandela negoció con sus enemigos, que siempre supo que lo eran, pero consideró que la mejor forma de mantener sus inquebrantables ideales era precisamente eso. Pero muchos de los que hoy claman y elogian al presidente sudafricano tras su muerte a los 95 años formaban parte de lo que representaba el poder económico y militar contra el que luchó. En medio mundo se le consideró terrorista, radical, comunista, enemigo de la paz. Hoy le lloran. En un combate yo te encontraré. Su más famoso texto, su poema inmortal, más que nunca debe recordarse hoy. El poema en donde está su lucha, en donde está su perdón, en donde no está su olvido, porque la memoria es algo que no debe perderse. Todo el mundo poderoso apoyó su detención. Todo el primer mundo le consideró un terrorista. Todo el primer mundo defendió su riqueza, aunque fuera a costa de la libertad, la vida y los derechos de toda una raza en un país como Sudáfrica. Decía Mandela, desde la noche que me cubre, negra de polo a polo, le doy gracias a los dioses por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no me he estremecido ni he gritado. Bajo los porrazos del destino mi cabeza sangra, pero no se ha agachado. No he gritado aloud. The bludgeonings of fate. I hear it is bloody. De más allá de este lugar de rabia y lágrimas se cierne el horror de la sombra. No obstante, la amenaza de los años me encuentra y me encontrará sin miedo. No importa que tan estrecha sea la puerta, que tan cargado de castigo el pergamino. Yo soy amo de mi destino, yo soy capitán de mi alma. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Amo de mi destino, capitán de mi alma. Nelson Mandela, el mayor referente moral que ha tenido la humanidad en los últimos decenios. Y de esta forma, recordando la figura de Nelson Mandela en la sección Mundo Feliz, llegamos al final de esta emisión, al final de este fin de semana, con la Rosa de los Vientos. Eso sí, os tenemos que recordar alguna cosa. Por ejemplo, los ganadores del concurso de ayer, el personaje incógnito, muchos participaron, una parte de ellos fueron, a medida que iba avanzando el programa sobre todo, fueron adivinando que se trataba de Kim Basinger, ese personaje oculto. Un bulío ahí de rubias tremendo. Pero bueno, la verdad es que lo prometido es deuda y son dos los ganadores. Uno en Twitter, que es Roberto García Fodón, y otro en el correo de rosa.vientos@ondacero.es, que es Antonio J. Carmona. Los dos tienen pasajes de la historia de Cebrián. Quedaos en la sintonía de Onda Cero, llegan las noticias y después con José Luis Salas no son horas. Muchas gracias.